Así, gente, ¿cómo se encuentran? Esto es la magia de la edición más adelante. Esto va a quedar perfecto donde usted vea el archivo. Vamos a cambiar su percepción de la realidad. Así que, ¿cómo te encuentras, Gio? Bienvenido. Gio viene del Mega Maratón. ¿Cuántas horas? ¿Seis Estamos en el pompeados, canal? Mano. Esto, actually, fueron cinco. Empezamos a las, ¿qué? Cuatro mías. Y son las nueve mías. Son cinco horitas. Cinco horitas estuvimos aquí dándole durísimo. De verdad que la pasé muy, muy bien. Hubo cambio de planes, gente. Venimos de cerrar la primera parte del Raid Marathon de Extra Life Force 24-7. Esto se me ocurrió, por alguna extraña razón, decir, vamos a jugar y después nos vamos directo al podcast en vivo. Esto me extiendo un poquito y pues le damos refresh y nos quedamos aquí vacilando. Y la intención original era jugar Mario Strikers, pero nadie apareció a jugar Mario Strikers y la idea también era envolver a la gente para jugar. Así que decidí cambiar de juego también. Mis skills en Mario Strikers todavía están en desarrollo. Y me dio con entrar, gato, a jugar multiplayer. Yo y lo que hice fue que cogí una pela. Una yo pela. Lo vi. Y yo estaba como que, ¿sabes qué? Yo no estoy para esto ahora. Forget it. Así que, con la misma sal que le sobra a Nation cada vez que se hace así, pues esa me cayó a mí y me sale para el carajo. Y dije, no, vamos a jugar alguna otra cosita. Y estaba Fortnite en el tintero. Así que le caímos. Tú estuviste por ahí en las primeras partidas. Así que muchísimas gracias. De verdad que fue muy divertido. Fue muy divertido. Esto, ganamos par. Esto, hicimos un reto. Gracias ahí al señor Jumpinator, que se unió también al reto. Y obviamente el donativo fue mucho más sustancial de lo que hubiera sido si hubieran sido solamente mis kills. De igual manera, Kota ahí no estaba sumando los de él. Así que en total estábamos pagando los kills a un pesito y los wins a cinco. Ganamos tres veces en ese lapso que jugamos este Fortnite. Varios por pocos, pero solamente tres veces ganamos. Así que habían 15 de bonos y los kills fueron realmente 69 kills en total. Pero sumamos para arriba y pues 70 y los 15 pues 85 en total. Así que los de Jumpy entraron, los míos entran ya mismo. Que no sé por qué no me está dejando hacer el donativo. Yo tenía la tarjeta guardada aquí, pero y entonces, pues, toca hacer el podcast en vivo, la tarjeta está abajo, nada, lo hago ya mismo fuera de stream. Claro, va a ser mañana o algo así. Ya adelanté, pues, adelanté parte del que es la que hay, pero es que vengo pompeado, mano. Esa, qué manera de cerrar ahí con DC, con Kota Ino y con Jumpinator. Yes. Yo estuve para las primeras dos partidas y me fui ganando, así que fui uno de tres ahí en de las tres victorias, estuve presente en una, así que es súper cool. Pregunta que te hago, yo durante el día tuve el Raid Marathon corriendo, pero no estaba pendiente. ¿No jugó Hollow Knight? Jugó Hollow Knight un ratito y después le pasó como a mí. Parece que se animó el más sodio, a Fortnite. El sodio estaba alto. No, fíjate, no estaba tan alta en sodio ella, estaba light, pero estaba más animada como que para jugar multiplayer, y arrancó a jugar entonces Fortnite un rato, sí. Ok, ya yo cuando regresé a la casa que me siento, está jugando Noe y la veo jugando Fortnite, y de pronto me hits me, espérate, Noe, no iba a jugar Fortnite, a lo mejor es que se topó con un boss y estaba por techo y decidió cambiar, ok. Sí. Mira, Contagino pregunta que si cada cual paga sus kills o es sumado. Pues mira, yo los sumé, todos. Yo sumé los de Jumpy, que al principio los estaba anotando individual, pero entonces como Jumpy me dijo que se los sumara también, pues yo lo que corrí era un solo tap. Estos son los apuntes aquí del garete. Y según él iba reportando los míos y lo iba sumando como que para abajo, como un como piquitos así. Pues dale, me uno. ¿Qué? ¡85 también, Taíno! ¡Mira, no! ¡Tú llegaste a lo último, loco! Digo, totalmente agradecido. Además, tú habías hecho un donativo ya. ¿What? ¡Vamos allá, dice Taíno! ¡Esto se jodió! Ahora mismo hay 785. Más 85 míos. Eso serían que 860. 860 por ahí. Taíno tira los 80 de él, ya estaríamos en 900 y pico, diablos, oficialmente, déjenme verificar por acá, se abre el unlock de el karaoke, One Night Only, de Disney, gato, yo no sé how I'm gonna pull that, but I will, de canciones de Disney, Y estamos bien cerca de la medalla de oro. Wow, el próximo entonces sería el unlock formal de otro reto como este, el Fortnite Elimination Challenge, una eliminación igual a $1 for the kids, solo dos squad con bonificación en el win de 5 pesitos. Oh my God. Por cuatro, porque Bernardi también, ¿qué? Rinde, pues ¡Oh, oficial, oficial. gracias! ¡Wow! Wow, Estoy aquí. wow. No esperaba esto hoy. Y tú sabes, gato, yo no empiezo con mi campaña hasta más lindo del Sí. año. Exacto, ¡Oh, gente. gracias! Nosotros, particularmente acá en Nivel Escondido, no estamos activamente pidiéndole que donen durante esta época del año, porque queremos aprovechar y dejarles saber que es Extra Life. Y somos bien casuales en cuanto a pedir donativos. Ya cuando se acerca, pues septiembre, octubre, noviembre, que es viene el maratón, pues sí, estamos activamente y directamente pidiéndoles que donen. Pero en esta época es como que chillax. Mira, estamos aquí jugando, Extra Life es tal cosa, esto, lo otro. Y con la idea de que quizás alguien se anime, quizás se convierta en Extra Life, o más adelante, donen. Pero súper cool Mira, estoy aquí que la pompado y gente todo. esté pompeada. Qué bueno, qué bueno. Y estamos tempranito en el año. Son Sí, súper cool. señor. GG, gente. Muchísimas gracias Gracias, por gracias, ese gracias. Recuerden apoyo que a Extra Life. mañana la acción continúa con el Watcher allá en Cultura Secuencial, después en el canal de Cota de Ignote TV, después aquí en Nivel Escondido otra vez con ese que está ahí, el Gatorejo, que va a estar también jugando Fortnite, y luego vamos para el canal de Kitty Norlu. So, el fin de semana ha estado espectacular. Gracias, gracias, gracias por ese apoyo. Recuerden que sus donativos, contrario a lo que pasa acá, que acá nosotros dividimos todo lo que entra al canal, 75% para la fundación y el otro 25% para ustedes, ¿verdad? En sorteos, en promociones especiales, cositas que nos inventamos, ¿verdad? Y adquisición de materia prima para luego regalarles a ustedes el donativo, ¿verdad? Que se haga directamente a Extra Life en las cuentas de los Donor Drive, ese sí va en 100% para la fundación. Así que estamos sumamente agradecidos de ese apoyo y de verdad que, oh my God, oh my God. Gio, estás más bajito que gato. Ahora, Ya, ahora. ¿Qué? lo ¿Gato me arreglé. subió? Ya, Ok. no, ya yo lo arreglé. Ya. Ok. Gente, mañana yo voy a estar jugando Fortnite acá y voy a hacer un leve, bullet points, milestones, si recordamos mañana. Tengo cositas aquí que me habían regalado Nice. y dependiendo de los donativos, abrimos esto. Salsa Tabasco, ¿qué tú dices? Son unos chocolates de Tabasco que me regalaron. No sé cuántas piezas tiene. Mañana les digo, deja ver si dice. Oh, tiene 8 piezas. Y entonces me regalaron también una soda de bacon. I don't know about that. Eso suena, no sé. Suena nasty. So, voy a hacer un esquemita de, ok, si durante mi stream recaudamos X cantidad de dinero, me tomo la soda. Y después, cada cierta cantidad, pues me como uno de los Tabasco Candy esto. Del chocolate de Tabasco. No, para Suena. pausarlo porque ya llevan ahí tiempito. Me lo regaló mi cuñado cuando vio que yo hice el reto de la salsa. De hecho, me regaló un kit de salsas. Que también podría tirar into the mix ahí. So, vamos a ver qué sucede mañana. Pero ya, esa es la que hay. Bueno, Buah, gente. por ahí la dama alfa, yum, yuck, yum, yuck, dice Chanti. Me preocupa. Y Cota ahí no me confirma que hizo el donativo. Oh my God, gente, $870. Todavía falta el mío y el de Bernardi, de $85. Oh my God, estoy pasmado y totalmente agradecido, gente. Ya, mira, Beta dice que la soda esa de bacon debe ser como beber la grasa. Eso me imagino yo, que sería como pegarle la boca al sartén después de haber Guácala, tirado el. I don't know. guácala. Eso es lo más que me preocupa, porque el pique, I know what to expect. Yo no sé si esto se va a sentir como un jugo de grasa o se va a sentir como que una sodita con un bacon flavor. I don't know. I don't know what La to expect. sensación esa que se quedaba en la boca después de comer moncho. ¿Te acuerdas Como de eso? Los un. Frito-Lays, los monchos. Que eran como Como unas lo. papitas. Sí, lo. A mí me gustaba, man. Está bien, sabían buenos, pero eran súper grasosos. Like, no recuerdas ese No sabor. recuerdo en particular nada fuera de lo común. Yo creo que eran Aceitoso, muchos. exactamente. Yo creo que eran muchos el nombre, ¿no? Ponchos. Ajá, muchos. Like, I don't I know. guess. Sí, que el color era como rojo metálico afuera, la bolsa. Sí. Y tenía la M así, eso mismo, eso mismo. Ya. Yeah. Como pegarle un sorbeto del pernil chupar. Asquerosidad. Yo comí hace poco y sí, yo deja ese qué. Aftertaste, exactamente. Es como la lengua en boline y la garganta. Es como si te hace un coating de grasa en la boca. It's weird. It's weird. Bueno, es que yo hace años que no como de eso. De hecho, yo creo que acá yo no he visto eso. Yo tampoco. Yo lo recuerdo de Puerto Rico y ese sabor era bien característico. Yo recuerdo de Puerto Rico, recuerdo comprar lo que sé yo, estaba en la farmacia de la Mal o algo así, y lo veía cerca de la caja y compraba uno. Sí. Pero acá yo no lo he visto. So, ¿cuánto hace? Yo vivo acá hace 17 años, 17 años que no me como unos cosas de eso. So, ya, ya. Y con suerte, quizás hacía más tiempo. Bueno, gente, hoy tenemos un show espectacular. Como tópico, pues tenemos uno de los tópicos que hacemos acá en vivo, que es Peca o Ray True. Están chéveres las de esta semana. Siempre están chéveres, sí. Pero las de esta semana me gustaron. Cuando Gato se ríe así, ustedes saben que lo que viene es masacote. Tengan esos puntitos al día, porque ustedes saben cómo es la dinámica con Fake or Right True. Le damos un cierto o falso glorificado y usted pone sus puntitos en donde usted entienda que está correcta la oración. Bueno, pues vamos entonces a darle paso oficialmente a esto. Bueno, Diego, ¿podemos arrancar? ¿Estamos al día en el chat? Sí, estamos al día en el chat. Por ahí Nightwing confirma aceitoso. La dama alfa dice como sea, ¡buda! Yo comí hace poco y sí, yo dejé ese aftertaste. Comprabas eso y las estampitas, dice Cotaino, que él lo sabe todo. Sí, estamos allí. Estamos al día en el chat. Un saludito ahí al James que llegó también. A suerte con eso, dice. Con lo de particularmente la soda esa de bacon, yeah, me imagino yo. Esto es lo que me preocupa, ¿verdad que sí? Sí. El kit de salsa, yo creo yo lo enseñé por aquí, que también mañana podemos ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Dale, dale, bueno, suena cool. Pues te vamos a arrancar con la primera noticia para esta semana. Y resulta que anda por ahí un reporte que indica que hay una posible secuela a la serie de Game of Thrones. La misma llevaría por nombre Snow, pero cójalo con calma porque la serie todavía no le han dado luz verde, todavía no han filmado nada. Resulta que el actor que interpretaba a Jon Snow, Kit Harington, ha estado pitching una serie de secuela, como mencioné, y claro está, es super cool. Mira, te tengo una serie y yo soy el protagonista. Está ahora mismo en conversaciones, ha estado montando su equipo de trabajo y me imagino que esto va a evolve a una presentación de cuál sería el arco grande de la serie. Y si le dan luz verde, pues generarán un pilot. Y de ahí es que decide el network si deciden como tal hacer una serie o no. Esto está bastante temprano. HBO está sumamente abierto a escuchar proyectos de Game of Thrones. De hecho, actualmente hay 4 proyectos en desarrollo. Todavía no han firmado nada. Están dándole forma y viendo qué se va a hacer. El que está bastante adelantado es el de... Ay, ¿cómo es que se llama ese? House of Dragon o qué sé qué. El que gira... Ese mismo, sí, de la historia de Targaryen. Sí, que es una mega precuela y se enfoca en los Targaryen. Ese yo no sé si ya se sabe cuándo va a estar estrenando, pero ese es el proyecto que realmente se está moviendo hacia el frente. Cuando terminó Game of Thrones, ya se habían hablado de muchos proyectos que tenían como que en el tintero, pero muchos de esos pues ya han ido... quedándose en el sedazo, y pues actualmente pues eso es lo que hay. Vamos a ver en qué ruta va esto. Game of Thrones en particular es un show donde tú tienes que tener mucho cuidado en lo que vas a hacer, porque esos shows, esos episodios salían por millones de dólares. El nivel de producción de eso es grandísimo. Entonces yo imagino que ellos tienen que estar mega seguros, quieren estar mega seguros de que si invierten ese dinero el proyecto va a ser exitoso. Y probablemente pasen buen tiempo revisando cuál es el arco de la historia y todos estos detalles, porque ya es un billetal largo. Pero ya, a mí me gusta la idea en la manera en que terminó Game of Thrones, y spoiler alert, el personaje de Jon Snow se separa de Westeros. Así que pueden tener a Jon Snow y mandarlo para otro lado del mundo, dos personajes nuevos y según entiendan pueden traer uno que otro personaje que quizás se cruce en su camino, pero que no sea uno de los conocidos, que se quede con él todo el tiempo. So, a mí me interesa ver si este proyecto se da. A mí me gustaría que hagan un proyecto y que lo trabajen con la calma que estaban trabajando al principio Game of Thrones, sino con la ligereza que trabajaron esas últimas dos temporadas. Sí, horrible, horrible, horrible. Definitivamente esto, algo interesante porque están tratando de retomar, ¿verdad?, algo en términos de secuela de lo que pasó en Game of Thrones, pero por lo menos desde la perspectiva mía, yo entiendo que hay otros personajes más interesantes para tú desarrollar que el personaje de Jon Snow, que obviamente él era sumamente popular. Esto, como que el arco de él, para mí como que ya dio lo que iba a dar. Esto, obviamente, ¿verdad?, todo depende de la creatividad de los escritores, bla, bla, bla, bla, pero yo creo que tal vez ver a una de las hermanas, la que se cambiaba la cara. Arya Stark. Arya. Esto, explorando el resto de los continentes desde la perspectiva de ella, me parecería algo mucho más interesante que ver la dinámica que podría traer Jon Snow, basándonos en que se supone que él lo que iba a estar era en el norte, atado al norte y ya, porque él lo que selecciona a lo último, spoiler alert, es regresar a la hermandad de The Night Watch, y eso es lo que hacían. O sea, ya no tenían el threat, ¿verdad?, pero como que unificar las dos culturas, lo que se había dado de los supervivientes al otro lado de la muralla, y esa, ¿verdad?, ese bonding del resto de los humanos en el área del norte, no paría más, por lo menos como terminó aquello. So, dar paso a otro tipo de dinámica, a otro tipo de historia con algún otro de los hermanos, me parece un poquito más interesante, ¿verdad? Si es secuela, esto, que con Jon Snow necesariamente. Pero igual, cuando salga la voy a ver, regardless, si es que sale. Ya, en este caso, yo me imagino que están dispuestos a escuchar todos los pitches que hayan por ahí, pero quizás no todos los actores estén pendientes a reinterpretar un personaje. Muchos de ellos move on, no quieren que ser typecast. Pero ya, definitivo, Arya Stark, a mí me gustaría saber más de Arya Stark una vez terminó lo que vimos. Pero Jon Snow, lo pueden trabajar. El volver para allá, para el Night Watch, yo no creo que haya mucha tela ahí, pero pueden inventarse un nuevo conflicto que está surgiendo ahora y está en otro continente que no hemos visto, y entonces forman este corillo para una expedición para allá, para explorar todo esto, porque el 3A Raven vio una visión de una nueva amenaza, something like that. Vamos a ver. A mí me interesaría verla, a ver qué tal el flow de la serie. Ya, definitivo. Por ahí llega también Katiana Linet, la campeona de Vivo 2022 en Smash, así que gracias por estar por ahí. Y el James tira la azúcar. Fuera de eso, estamos al día en el chat, así que pasamos rápidamente a la próxima noticia. Esta otra noticia se desprende del jueguito de A Plague Tale, esta vez en la secuela, que lleva por nombre A Plague Tale Requiem. Esta secuela al jueguito del 2019, que pues nos mostró por primera vez a estos hermanos, de nombre Amika, era que se llamaba ella, y el hermanito era Hugo. El insufrible Masrayo Parda, que muchas veces me daban ganas de yo mismo matarlo, si no perdería la misión, porque que muchos jodidos. ¡Matarlo en la rata! Mira, carajo. Entonces, este juego, pues resulta que ya tiene lo que es fecha de salida, y este juego va a estar estrenando en octubre 18. Este jueguito estuvo muy muy bueno, lo jugamos acá en el canal, la primera parte, y pues básicamente es un juego que mezcla lo que es el stealth con ataques, con magia, con juego en combinación de control de personaje. En un momento dado tú controlabas a los dos personajes al mismo tiempo, si se puede decir, le dabas instrucciones uno al otro, y de verdad que el juego estaba muy muy bueno. Por ahí llega Chamaco 09 con una ratita. Ese juego en el canal de Chamaco le costó un feature ahí en la triste historia. Qué funny, my God. Entonces, ¿a quién le daba esas ganitas tan puras? Pobre nene, mire, ese nene era un hijo de la gran puta, Shanti. Si no has jugado el juego, le vas a coger un cariño especial, porque es un malcriado. Y pues nada, resulta que la secuela, pues obviamente va a seguir de paso los sucesos del primer juego, donde se descubre que este nene, por alguna razón, tiene un dominio sobre las ratas. Y pues puede controlar, ¿verdad? Esa como unos poderes mutantes, unos poderes mágicos. Hay un momento en el juego que es bien críptico, donde te muestran historia en un como en un mural, si se puede decir. Y entonces es como que venían con un linaje con ciertos poderes mágicos que no entran en detalle en el primer juego Full Blast, pero ahí es donde uno más o menos se entera que iba algo y era hereditario. Entonces la mamá lo estaba tratando en la casa, hay un revolú, viene la Inquisición, los acusan, era una familia real, no tanto así como que eran hijos de reyes y ser príncipe y princesas, pero eran como equivalentes a duques, yo creo, si mal no recuerdo. Tenían cierto poder, tenían cierta tierra, entonces la nena llega a un pueblo, pide asilo y le dice, ah, tú no sabes quién es mi papá. Entonces poco a poco van creciendo, ¿verdad? Y se van dando cuenta que ese pedigrí realmente no los está ayudando tanto, era durante la revolución durante la plaga, ¿verdad? Le estaban dando la explicación de la plaga a las ratas y mezclándola con experimentos que estaba haciendo la Iglesia Católica. La última pelea está espectacular. No voy a entrar en tanto detalle, ¿verdad? Para no tirar tanto spoiler, pero básicamente el juego toma lugar en Francia durante esa temporada oscura, ¿no? De el medioevo. Particularmente este segundo juego va a tomar lugar y como dije, se va a estrenar el 18 de octubre. Va a ser publicado por Focus Entertainment y el desarrollador Asobo, ¿verdad? Que eran los que habían estado detrás del primer juego. Va a tomar lugar varios años después de cuando acaba el primero. Y pues va a tomar en consideración todos los eventos que ya pasaron. De hecho, el juego termina con una escena donde tú te quedas como que espérate, que ¿cómo es la cosa? O sea, el juego te deja como que un cliffhanger. Así que está bien cool que va a tomar lugar entonces como que rápido después de que acabe el juego. Y cabe destacar que el primer juego se llamaba o se llama Plague Tale Innocence. Este se llama Requiem, así que probablemente hay un tercero que se llame, qué sé yo, Disorder, o se llame qué sé yo, Tragedia o algo, porque es como que se está cocinando algo grande para todos los efectos. El desarrollador, de hecho, comenta que los héroes van a estar enfrentando varios retos, conflictos internos también, como conflictos del exterior, juntos. Para comenzar, ellos van a estar descubriendo una parte nueva de Francia que no han estado antes, que se llama Provence. Y pues obviamente le va a dar una sensación de frescura al juego para efectos de que nunca habían estado ahí ellos, entonces tienen como que la idea de que es un paraíso en comparación a lo que habían vivido antes. Desafortunadamente pues la realidad medieval los va a capturar en algún momento dado y pues antes de que se pongan muy comoditos pues ya tú sabes que el juego se va a encender y otra vez esperamos mucho stealth, muchos puzzles que hay que resolver, de luz particularmente porque las ratas le tenían miedo al fuego, entonces tú tenías que mover antorchas. El juego es genial, no es muy extenso, ok, no es muy extenso el primero, so si tienen chance de jugarlo, altamente recomendado. Está en el Microsoft Game Pass, ¿verdad? En el Xbox Game Pass, así que si usted es suscriptor sepa que lo tiene por ahí. Además se confirmó que en efecto el día de estreno de este segundo juego, ¿verdad? En octubre 18, este juego va a estar disponible en el Game Pass para usuarios Day One. Así que también va a estar disponible para PlayStation 5 y para PC, pero va a estar en el Game Pass. Y también van a tener una versión del cloud de este juego en el Nintendo Switch. ¿Okay? Así que nada, estén pendientes por ahí porque si les gusta este tipo de acción en ese tipo de ambiente, este jueguito definitivamente es para usted. Nice. Te iba a preguntar si lo ibas a comprar, pero tú tienes Game Pass actualmente, right? Yo tengo Game Pass actualmente y no vislumbro quitarlo, por lo menos por el momento. Siempre me da una que otra noche con los muchachos de... Por ejemplo, ahora en verano vamos a estar jugando Alien Fireteam y le voy a dar la opción de jugarlo en Xbox o en PlayStation, dependiendo de donde esté más gente. Vamos a jugar Gears of War 5, vamos a jugar Halo en algún momento dado. So ya, no vislumbro retirarlo, probablemente lo juegue en el Game Pass, que fue como jugué el primero. So. Nice. Yo no he jugado este juego, sí estoy familiarizado con él. Yo pensaba, antes de ver cualquier cosa, pues yo te vi a ti primero jugarlo y luego vi a Chamaco y a Moisnake. Yo pensaba que este juego era más atado a la realidad, no elementos de fantasía y cosas. Uh-huh. Y luego viendo la acción, dice, oh, wait, esto no era lo que yo esperaba, pero me gusta lo que estoy viendo. Entonces, definitivo, yo lo tengo en para algún día jugarlo. Me interesa. Y pinta super cool este octubre. Sí, sí. Por ahí, es un juego. Por ahí ajá. No, bueno, continúa, porque me iba a ir en una tangente. Que se presta perfecto para la temática de horror, porque tiene mucho de jump scares, ¿verdad? Tiene mucho recoveco, es un juego que te tensa, y yo estoy seguro que van a estar intentando replicar la fórmula del primero. Si se distancian de esa fórmula del primero, era bien gory, en un momento dado los nenes salen en un campo de batalla y hay cuerpos por todos lados, sangre, o sea, el juego está bien, bien diseñado. Y pone a uno con los nervios de punta. So, definitivamente es una buena fecha que salga, ¿verdad? En octubre, para aquellos de ustedes que quieran darle. Es un juego semiabierto y, como tú dices, Gato, es un juego que engaña, porque de entrada tú ves los trailers y tú dices, es un juego histórico, qué sé yo qué, te mezcla. Es como una alteración a cosas que pasaron en verdad, porque era en el tiempo de la plaga, y las plagas sí se debió a una invasión de ratas, y no era por las ratas, era por las pulgas que traían las ratas, pero ¿por qué llegaron las ratas ahí? Eso es lo que este juego intenta explicar. Es algo bien, bien dinámico y te pone como que a pensar el what if, ¿verdad? De una perspectiva más o menos como lo que hacía Assassin's Creed en un momento dado, que te daba una realidad que había pasado los eventos, o te presentaba personajes históricos, particularmente la historia de Ezio, y realmente, pues, no era que Da Vinci hiciera lo que hizo en el juego, pero pues... Tú coges y haces unos bullet points en la historia real, y entonces los conectas como tú quieras. Y eso es lo que hace Assassin's Creed, eso me imagino que es lo que hace Plague Tale. Exacto, y está genial, de verdad que está muy muy bueno. Por ahí confirman que dice que el nene era primo de Atreus. Josian, diste en el clavo. Diste en el clavo. Hugo es primo de Atreus. Más rayo lo parta. Atreus ahí no está day, malo. Todas las noches, dice Kurosaki, introducen un nuevo personaje que en vez de controlar ratas, controle gallinas de palo. No, pero es que te perdiste uno que le da más contexto al de Kurosaki. Déjame ir para arriba. Yo me reí cuando lo vi. Déjame ver si lo encuentro ahora. Déjame ver. Entiendo que parte del juego de Plague Tale lo grabaron en la cocina de Latin Star. Ahora entendí, ok. Yo me imagino que cogieron las ratas del restaurante y le pusieron el suit de mocap así con las bolitas de pinto. No, ¿por qué? Para tratar de capturarle los movimientos, mira, no. Basta, free roam y criada, chacho, comiendo costillas. Llega por ahí el Jumpinator, Azúcar, Jumpy, gracias por estar por ahí, gracias por el donativo. Bueno, de verdad que estoy hypeado. Quiero que sepas, haciendo una pausa, Jumpy, que probablemente no escuchaste, se unió al reto, pues obviamente estábamos tú y yo, sino también Cutaino, y se unió Bernardi. Así que 85 times 4. Loco, estoy todavía procesando, ¿ok? Pero ya, esa es toda la información que tengo en cuanto a Plague Tale Requiem. Si es algo que quieran probar, recuerden, octubre 18, en todos lados, confirmado Nintendo Switch vía Cloud Gaming, es lo que están diciendo. Y en Xbox, PlayStation y PC, pero particularmente vía el Game Pass, los que tengan Game Pass, saben que va a estar disponible Day One. Habría que ver si está disponible Day One en el Game Pass de PC. Pero al menos en el de Xbox, pues sí. Oficialmente sí. Eso no es garantizado, pero ya. Super cool. Bueno, gente, vamos para la siguiente noticia. Y Gio, agárrate. Esto es para el mes de octubre también. Finalmente llega No Man's Sky para Nintendo Switch. Y va a estar llegando la versión para PlayStation 5. Tanto en versión física como digital. Al día de hoy, desde su comienzo, desde su salida inicial, el juego ha recibido 6 actualizaciones mayores. Actualizaciones que han venido a cambiar gran parte de lo que conocimos esa primera semana. Esas actualizaciones fueron Frontier, Prism, Expedition, Companions, Outlaws y Leviathan. Uh-huh. So, esta versión va a venir con todo eso. Pinta cool si a usted le interesaba en algún momento jugar No Man's Sky y no le metió. El juego ha cambiado muchísimo de esa primera experiencia. Yo sé que Gio no lo quiere tocar con un palo largo porque quedó defraudado, pero yo creo, Gio, yo creo que si le das otra oportunidad, quizás te guste, porque ahora tú puedes hacer lo que querías hacer inicialmente. Sí, sí. Tú todavía tienes el juego. Porque eso hasta tú lo sabes, hasta tú lo sabes. Sí, pirata espacial. Spyro quería ser pirata espacial, gente, y cuando se dio cuenta que la cosa no iba así, que esto era un Minecraft disfrazado. Sí, sí, un Minecraft disfrazado. Yo diría ni tanto Minecraft a principio, era más explorar, era ir aquí, ver allá. Pero tenías que gather muchos recursos, mano. Sí, eso, pero no, eso... no estabas construyendo activamente. No, no, no. Al principio no. Pero ahora le han añadido tantas mecánicas y tantas cosas que es un juego diferente a lo que vimos Sí, sí. Para le Switch, voy a dar un trailer, yo entiendo. Yo no te digo vete y comprarlo en Switch, pero este es un juego que a mí no me molestaría tenerlo en Switch por la conveniencia de estoy en algún lado, déjame viajar de este planeta a este otro planeta y lo apago y sigo y juego otro planeta allá. No pinta nada mal. Señor. No Man's Sky está en Game Pass, y seguro sale por ahí, para los que tienen Xbox y PC. Y si no, confirma que él lo vio, hablando de Requiem, que lo vio ya anunciado en el Game Pass de PC. Así que eso está GG. Nice. So ahí ya tienen otro título para el mes de octubre. No Man's Sky, el título que no muere. ¿Cuánto salió? Salió hace como 5 años. En el 2015. 2015, mi nena no había nacido son todavía. Son 7. Oh, wow, espérate. No Man's Sky. Lo tengo aquí. 2016 salió. 2016, casi. Sí, a principio del 2016, me vi en febrero. Febrero o marzo. Mi nena no había nacido, mi nena nació en el 2016. Agosto 7 del 2016 salió. Ahí está. So, yeah, esto para mí fue debut y despedida. Eso fue demasiado de mucho defraude para mí, jugarlo. De hecho, nosotros lo estrenamos en un stream de Extra Life. Yo creo que era en el stream de Nicole. Entró el developer preguntando. O en el mío, y Nicole estaba y también está. Ahora yo tengo esa memoria media fusionada. Yo creo que tú lo estrenaste antes de eso, porque tú bebiste Kool-Aid, pero a borbotones con este juego. Y tú lo jugaste esa noche acá en el canal. La noche en que salió. Me parece que tú lo jugaste. Sí, cuando salió. Y yo creo que el dev pasó, o alguien diciendo que era el dev, tal vez que si el juego estaba bueno, que si cómo estaba. Y le dimos feedback ahí, más o menos por encima, inicialmente. Nada. Una experiencia totalmente devastadora para lo que yo quería hacer. Gato lo explicó. Oh, y by the way, muchísimas gracias a Jay Panda PR, que dio follow por ahí hace 4 minutitos y no lo habíamos saludado. Como estamos en podcast en vivo, pues tenemos las alertas apagadas, pero gracias por ese follow. Bienvenido acá al hogar oficial de la Horda Bacalao. Tenemos podcast en vivo, lo publicamos en formato de audio el martes, pero por ahora estamos acá, también compartimos con ustedes en el chat. Este juego, cuando salió, yo lo que quería hacer era robarme naves y dejar a la gente stranded en otros planetas, irme con esta nave que me robé hasta donde me diera la gasolina. Y después en ese otro planeta, así como que scavenge, y me robaba otra nave y dejar al otro explorador allá jodido. Eso es lo que yo quería hacer. Vamos a ver si lo puedo hacer ahora en esta. Rudy Vallejo, dímelo, Azúcar. Gracias por estar por ahí, papá. Bienvenido. Estamos al día ahí en el chat. De esta manera pasamos a la próxima noticia. Gato, y ahora digo yo, agárrate, papá. Agárrate. Esta pasada semana, gente, se ha revelado que haciendo la matemática, después de una entrevista que habían tenido con el señor Miyazaki y From Software, ¿verdad? En términos de los desarrolladores de Elden Ring, en una reciente entrevista con una página en Japón. Gente, se supone que el próximo proyecto de From Software ya está a la vuelta de la esquina. Entiéndase, a publicarlo, a anunciar y vámonos que es tarde. Resulta ser que en una entrevista de Taka Miyazaki había confirmado, esta entrevista fue como para el 2000, déjame ver que la tengo por aquí. Vamos a confirmar. Para el 2000, No, cambié el source y esta no tiene la fecha. Qué bien. Anyways, él había comentado en una entrevista anterior a esta sobre ciertos títulos que venían por ahí. Entiéndase, Dark Souls 3 y Sekiro, ¿verdad? Esto, y había comentado también que habían dos proyectos adicionales y ya vimos uno de ellos que fue Elden Ring. Queda otro proyecto. Hay mucha gente pensando por ahí, ¿qué será este proyecto nuevo de From Software? ¿Cuál será el título? Hay muchos fanáticos especulando que lo que ellos van a trabajar va a ser algo relacionado a Armored Core. Este juego es de los mecha, y no ve acción hace tiempo. Básicamente están especulando en base a un tweet directamente de From Software, el cual tenía como que una oportunidad de que la gente aplicara, ¿verdad? Desarrolladores, como que buscando equipos de trabajo. Esto, y tienen una imagen donde el primer juego que arranca es una imagen de un mecha, que obviamente es Armored Core, tiene a Sekiro, tiene Elden Ring, tiene lo que pues retinta más o menos a Bloodborne, esto, y un proyecto que ellos están trabajando en realidad virtual. Esto que es de nombre, vamos a buscarlo por aquí. Dios mío. ¿Dónde está? Bueno, lo que tú buscas por ahí, rapidito, Girlies, muchísimas gracias por ese raid. Bienvenidos los que vienen allá con Girlies Day Gamer. Sí, sí, mala mía, yo solamente tengo este tipo de cosas anotadas, pero no me dio break hacerlo hoy porque estaba envuelto en el stream antes. Es un título de VR, ahora mismo no preciso el nombre, pero ese título pues ya está revelado, ya se sabe que viene. Esto acá en el tweet tiene a una muchacha como que agarrando una matita. Nada, hay mucha especulación. El caso es que el juego ya está a la vuelta de la esquina. Este juego ya lleva entonces más o menos 6 años en desarrollo, lo cual lo pondría a llegar a nuestras manos mucho antes de lo que pensamos, ¿ok? Este título, ¿verdad? Ni se crean que va a ser Sekiro 2 necesariamente. Antes de Sekiro 2 hay mucha expectativa sobre Bloodborne, y no Bloodborne 2, sino una versión en alta definición para la nueva generación, tal vez trabajado de la mano de Bluepoint, ¿verdad? Como hicieron Demon's Souls, pero sobre eso hay mucha expectativa, y obviamente sobre Armored Core, que es el otro titulazo de From Software que no le dan cariño hace un montón de tiempo, ¿ok? Así que esa es la noticia que tengo para ustedes acá. Sepa que después de ese gigante que ha sido Elden Ring, ya está pues envuelto en múltiples proyectos, pero el próximo ya está a la vuelta de la esquina. ¡Wow, papo! Yo pensaría que el siguiente es Bloodborne 2. Tú sabes que desde hace años están por ahí corriendo las especulaciones y no se concreta. Pero ya, uno nunca sabe con esto. Vamos a ver si realmente mencionan algo pronto. Tú sabes mi teoría de los 3 meses para la campaña publicitaria. Diría lo mismo que he dicho con otros juegos. Si van a anunciar algo para que salga este año, la fecha límite es agosto. Si no tiene fecha de salida para el mes de agosto, olvídense de eso, sale el próximo año. Porque, y esto viene a raíz de, yo me puse a hacer un sample de diferentes juegos AAA, títulos grandes, y busqué cuándo se daba fecha de salida, y el tiempo promedio para ese tipo de títulos era 3 meses. Era como que boom, trailer con fecha de salida. Algunos tenían que si detalles para preórdenes, detalles para versiones de coleccionista, etcétera, y era 3 meses después. So, por eso yo he dicho en el pasado, ya, God of War, Si pasa el mes de agosto y no dicen nada, no creo que salga este año, porque los 3 meses es para meterle una campaña de publicidad intensa. Es un título que cuesta un montón de dinero en desarrollar y ellos quieren que vendan bien. Otros títulos que quizás son de estudios más pequeños, que el presupuesto no es tan alto, pueden salir más rápido porque al definitivo no necesitan 3 meses para build the hype. A veces eso es contraproducente. Por ejemplo, todo el hype con Cyberpunk, independientemente de lo bueno o malo que haya salido, pero ya había gente que estaba fatigada de ver tanta y tanta y tanta promo de Cyberpunk. So, tres meses aparentemente es el sweet spot para eso, no más o menos. Sí, I agree, es bueno. Mira, lo que hablabas, entonces busqué con calma el juego de VR de ellos, se llama Deracine, con acento en las dos E. Deracine, no sé ni cómo se pronuncia, pero en efecto es un juego de primera persona, donde el jugador toma la forma o el rol de un hada, en una escuela de estas de internado, y pues intenta resolver un misterio vía realidad virtual. So, ese es el juego Deracine. Fuera de eso, pues no han anunciado más nada. Hay mucha especulación con Armored Core. El jueguito estaba bastante bueno. Yo recuerdo las primeras iteraciones de Armored Core, un juego bastante innovador. Y con mucha acción. Habría que ver cómo correría un juego de estos en actual generación. Porque obviamente, pues, la tecnología ha avanzado bastante para que las gráficas se vean súper brutales. O si van a seguirle pichando. ¿Verdad? Era algo con lo que pues construyeron su foundation y realmente van a seguir con títulos Souls o Soul-like, porque como bien dice Gato, también Bloodborne 2 ha sido aclamado total y absolutamente, y ahora mismo aquellos de ustedes que no han jugado Bloodborne, es un titulazo. Si tienen oportunidad de jugarlo para PlayStation 4, métanle, porque el juego ha envejecido bastante bien considerando que ya tiene sus añitos. Nuestro panita Moist Snake lo está jugando y lo está disfrutando un montón. El juego tiene DLC. De verdad que está muy, muy bueno. Así que definitivamente es algo para considerar. Toda vez que cuando revelaron ciertas cositas de lo que eventualmente nos dijeron que era Sekiro, ¿verdad? Estábamos pensando que era Bloodborne. Por cómo se veía. Yo era uno que yo pensaba que era como que Bloodborne. So, yeah. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Un saludito ahí a Metaverse que dice: el juego ese tejiendo el ring en VR. Vergoso y rudo. No. Eso no viene en VR. Al menos por ahora no. En las main consoles. ¿Ok? Por ahora no. Estamos al día en el chat y eso es todo con las noticias para esta semana. Vamos ahora para la siguiente sección. El dato geek de la semana. Yes. 29 de junio de 1998 sale al mercado Banjo-Kazooie para la consola de Nintendo 64. ¿Y a usted le metió Banjo-Kazooie? Yo lo jugué en un momento dado porque me lo habían prestado, pero no le metí como otros juegos. O sea, lo jugué, me gustó, no le encontraba la gran cosa. Me gustaba la dinámica de que se viraba el pollo, entonces era más rápido y cargaba Banjo instead. Era como un ave. Yo le decía pollo. Pero it was okay. It was fun, pero no era la gran cosa, por lo menos para mí. Yo nunca lo jugué. Yo sé que a Mash le encanta. Ese fue uno de sus juegos, yo creo que favorito. Uh-huh. 64. Yo la noche que fui a jugarlo, no pude jugarlo. Resulta que yo compré la colección de Rare en formato físico. Y la puse en mi Xbox y una noche para hacer stream, para jugar Banjo-Kazooie, porque habían anunciado Yooka-Laylee había salido, fue por un motivo de eso, relacionado a Yooka-Laylee. Entonces dije, ok, pues vamos a jugar Banjo-Kazooie, pongo el disco, que se supone que corra, y después quería hacer un download, y es como que mira el juego, se supone que está en el disco, ¿cómo? El juego está ahí, coño. Sí, era como que tenía que descargarlo, a pesar de que el juego se supone que está en el disco, y no pude jugarlo porque no me dejó. Terminé jugando, yo creo, Killer Instinct esa noche. Eso nunca lo he jugado. Tampoco como que me mata la curiosidad. So, sí. Ya esa noche no lo jugué, es como que... Es que era un colectatón, mano, y yo me aborrecí, te voy a decir, entre Mario 64... que tú lo que hacías era persiguiendo estrellas, ¿verdad? A lo Mario Castro. que es bueno recordarlo con la cancioncita de Gritadera Studio, pero más nada, realmente, Gritadera Production. Con ese colectatón. el Collectathon de Donkey Kong 64, que también lo jugué. Salió unos años más tarde que Banjo-Kazooie, pero era lo mismo. En Banjo-Kazooie tú coleccionabas, en vez de estrellas, eran piezas de rompecabezas como que de oro. Por lo menos eso es lo que yo me acuerdo. Esto, y tenías que coger un montón, mano. Y era un montón, y las tablas eran repetitivas, y era un platforming en 3D. Esto, y era, no sé, eventualmente era como que, uff, qué mame. Exactamente, Kuro, exactamente. Donkey Kong 64 era como que, dude. Y mira, sí, eso mismo, de los mejores platformers y collectathons de esa época. Esto, salieron varios juegos similares, Donkey Kong 64 fue así, sí. Y Donkey Kong 64, sí, trajo una dinámica diferente a la fórmula, porque con los monitos, dependiendo del mono que tú tuvieras, tú tenías un poder diferente. Había uno que era que se metía debajo de la tierra, con otra podías volar, entonces sí tenía un quote-unquote replayability value de tú entrar y clearear un nivel completo, porque tenías esas habilidades distintas dependiendo del personaje que usara. Pero como quiera uno se cansaba. No sé, de verlo tampoco me parecía... Me parecía tampoco tan fantástico, y era la mala era como una bruja. Entonces era como que clichoso. No sé, mano. No lo disfruté tanto. Pero GG para los que lo disfrutaron, y verdad, para los que le gusten. Como bien dice Gato, para los gustos los colores. Así que GG para Banjo-Kazooie. Van añitos, gente. Van añitos. Ha llovido desde allá, 1998. E.A. Pisne. Diablo. Bueno, pues vamos ahora para las publicaciones de esta semana, y hay un listongo de publicaciones. Comenzamos con Disgaea 6 Complete para PlayStation 5, PlayStation 4 y PC. DNF Duel para PlayStation 5, PlayStation 4 y PC. Apunte ese para Vivo 2023. Ese jueguito se ve chévere. Hay Escape gente Academy. Yeah. Oh, yes. Silver, yo creo que está pendiente a ese. Escape Academy para los PlayStations, los Xbox S y PC. Phobia Saint Dimphna Hotel something para los Saint PlayStations. Dimphna. What the F? Es raro pronunciarlo. Okay. Para los PlayStations, los Xbox S y PC. MX versus ATV Legends, nuevamente para los PlayStations, los Xboxes y PC. Cuphead, The Delicious Last Course, ese sí viene para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. No se lo pierda, la acción con Sparrow esa noche, ¿verdad? Eso yeah. Jueves. En vivo, papi, ahí mismo. Eso sale jueves y vamos a hacer una pausa. Tú sabes que todo este verano hemos estado jugando multiplayer. Pues ese juego, aunque se juega de dos, es mío para mí. Y por ustedes verme y reírse ahí de mis fails, yo espero este DLC no sea muy largo, así que creo que me lo voy a acabar de una sentada, o por lo menos ese va a ser el objetivo. Puede ser que suba un poquito más temprano el jueves, así que pendiente a las alertas del canal. En efecto, lo vamos a estar jugando acá en vivo. Sale el jueves y no lo voy a tocar hasta que esté en vivo acá con ustedes. Así que bien pompeado, Gato, porque tú sabes lo mucho que he esperado por este DLC. Sí. Algo similar me va a pasar cuando por fin le ponga las manos encima a Silksong, que all of a sudden tiene relevancia nuevamente porque salió un pietaje por ahí en la conferencia de Xbox, sin fecha y sin nada, pero obviamente es alimentando el Kool-Aid, y oh, qué sabroso Kool-Aid. Al haber probado Hollow Knight, sabemos que Silksong va a ser bueno sí o sí. Perdona la interrupción, continúa con los releases, simplemente confirmando que sí vamos a jugar con él. Buena idea si subes temprano, porque el jueves es último día de mes y toca sorteo para subs. Oh my god, yes. Eso, yo pensaba que teníamos 31 días. Esa es la cosa con el calendario. Sorteo ahí de el Bacalao Lootbox, ¿verdad? Para todos nuestros suscriptores, es uno de los beneficios. No tienen que estar presentes en el chat, simplemente si ganan, se les informa que son ganadores del premio, y nos ponemos de acuerdo entonces para hacer entrega del mismo. Yes, y yo estoy esperando a ese sorteo para enviar el premio, el trofeo de Vivo. ¡Uy! El trofeo de Vivo ya me llegó. Nice. Yo se lo enseñé a los muchachos. Como tengo que ir al correo a enviar ese, pues aprovecho, envío el de Vivo. De hecho, también tengo que enviar el premio del mes pasado, porque después que lo tenía todo ya ready, Casa Indy me dijo, mira, ¿puedo cambiar el premio por popcorn de la tienda al lado de tu casa? Y que sé qué. Es verdad. Yo le dije que sí, y entonces ya que la fecha se está acercando, no, voy a hacer más que un solo viaje para el correo y llevo todo de cantazo. Todo sí. Ese premio se ha atrasado, pero es por eso, porque tuve que cambiar la estrategia ahí. Los premios del sorteo de subs están en una caja y yo tengo sobre, y eso es automático, es como que para el sobre, dirección y vamos para el correo. Pero ya, esa está en agenda, viene por ahí. También que sale esta semana Monster Hunter Rise Sunbreak para Switch y PC, Outriders World Slayer para PlayStation, para los PlayStations, los Xbox, Stadia y PC, y finalmente sale F1 22 para PlayStation, para los PlayStations, los Xboxes y PC, con vallas reforzadas para todos esos pilotos de Fórmula 1 que lo están esperando. Esas vallas, y es que las vallas saben hacer subing, ¿tú me entiendes? Entonces por allá Krillin González, maldita sea, se tira de cabeza a buscar la valla, aunque no la quiera. Las vallas son tu amiga. Usted ha abrazado una valla hoy. Esa, bueno, es la campaña, esta más, es la campaña. Desastrosa de obras públicas ever. En cuestión del cine, sale Minions, The Rise of Gru. Yo ni sabía que venía una Minions nueva. Yo, ¿what? De hecho, me sorprende que sea Minions y no sea Despicable Me Something Minions. So, yo creo que es que Minions acaparó la atención, fue el icon dentro de toda esa serie, y ahora el nombre tiene más brand recognition que el mismo branding de Despicable Gru. Me. So, sí. The Gru. Yeah, yo vi la primera película. Yo vi la primera película no hace mucho, la vi con Aria. Aria como que la encontró medio estúpida y yo estaba acá como que, sí. Es media silly, pero tiene combinación de comedia circunstancial, de la que uno se ríe, o sea, el grupo de edad de nosotros todavía le encuentra bastante gracia a eso. Sí, que es como de sketch, y es como que, okay, that's good, pero no para todo el mundo. Mi nena también tiene un short attention span con ese tipo de película que está cargada de chistes, tú sabes, sí, está pendiente de la acción un ratito y después como que, it's not really that important. Yeah, pues así mismo fue la experiencia acá con la primera de Despicable Me. Bueno, y eso es todo lo que tenemos para los releases esta semana, Gio. Estamos al día en el chat. Mira, DC dice que a Sunbreak le va a dar duro en PC. Y Kurosaki nos confirma que entiende que Manny Manuel tiene A+ en eso de abrazar vallas. No sé ese escándalo, pero... duro. Oh, Manny, muchacho, Manny, tú sabes que le gusta las bebidas espirituosas y empinar el codo. Y entonces lo han parado con varios DUI y varios accidentes también. So, por eso el comentario de Kurosaki. Me gustaría que ese muchacho se cogiera buen camino y se enfocara. Mijo, dejó los sabrosos del merengue y se jodió. Bueno, vamos a continuar por acá. Vamos para Gaming Fun Fact. Y este se lo vamos a dedicar a No Man's Sky, ya que lo mencionamos en las noticias. Resulta que el universo de No Man's Sky no es infinito. Esto se debe a que, pues, las computadoras como tal no manejan bien el concepto de infinidad. Eso tiene que haber un límite. Y de hecho, sí, hay un límite, se sabe cuál es ese límite. Tengo que decirle que el universo, aún así, cuando tiene un límite en el juego, es bastante grande. El juego cuenta con 18.4 exaplanets. Exaplanetas. Exa, y no digo exa como de cuando algo es exotérmico o algo exterior, no. Digo exa como el prefijo para denotar cantidades. Por ejemplo, usted conoce kilo, y conoce mega, y conoce giga, y conoce tera. Pues mega es 10 a la 6. Tera es 10 a la 12. Giga es 10 a la 9. Peta es 10 a la 15. Y exa es 10 a la 18. O sea, ahora que les dije eso, es 18.4, pero ya, realmente es 18 y 18 ceros para atrás. Esa es la cantidad de planetas que hay en el juego de No Man's Sky. Y para que usted tenga una idea, tenga un poquito de, digamos, de perspectiva. Si usted ve un planeta cada segundo, es como que lo vio un segundo y ya se movió el otro inmediatamente. Se tardaría usted 585 mil millones de años en verlos todos. O sea, es imposible usted visitar todos los planetas en ese juego. No hay tiempo en este mundo. Y ese número es, viéndolo un planeta cada segundo. Y cuando usted está jugando No Man's Sky, usted se tarda un tiempo en viajar de un planeta a otro. Claro, En fin, es infinito, dice Chucho. Pues, si no hubo reacción rápido, dijo, ¡diablo! Exacta cantidad de planetas y tres plantillas customizadas, dice por ahí Chucho. No, es que demasiado. ¿Qué está pasando por aquí? ¿Cómo están todos? Bienvenidos, heridos. Estamos aquí grabando el podcast en vivo. Estamos aquí hablando de la infinidad de No Man's Sky, que es finito. O sea, no es que sea infinito, porque la computadora no puede calcular. Pero gato, da ese dato otra vez, por favor. Si pasas un segundo en cada planeta existente, ¿cuánto te tardarías? 585 mil millones de años en verlos todos los planetas del juego. O sea, se extinguen los dinosaurios dos veces más y todavía tienes como cuatro planetas para pararte. Sí, ¿okay? Todavía. ¿Sabes lo más cabrón de esto? Todos esos cálculos y los 10 o 12 planetas que yo descubrí en esa semana, en ningún puto planeta vi yo a nadie. ¡En ninguno! Está cabrón. Esa era una cosa que ellos estaban mencionando, porque aparentemente tú comienzas en algún lugar random de ese universo. Sí. Y ahora que quizás no haya tanta gente jugando, probablemente estés bien, bien, bien solo también. Yo hace tiempito que no lo juego. No sé si hayan redirigido el tráfico a alguna zona o qué, pero... Probablemente. Iba a comentar que con esto de los prefijos, de que si kilo, mega, giga y todo, yo recuerdo un comercial, no sé si era de IBM, me parece que quien hacía el comercial era el actor este que hacía los anuncios de State Farm, que también fue el presidente en 24. Are you in good hands? So, me parece que era él. Y entonces... estás pensando en Jack Bauer. El presidente. Yeah, anyways, pichea, no es importante el actor. La cosa era que ese comercial era en los noventas, como a mediados de los noventas. Y en el comercial él hablaba de que in the future la data se va a medir en terabytes, petabytes, yorabytes. We are getting there. Piense usted, hace 10 años atrás usted no hablaba de un terabyte. Jamás y nunca. Y ahora estamos hablando de terabytes como si fuera lo nada, más normal. Nada. Sí, giga, sí. Era un montón. Hello, cuando nosotros estábamos en el tiempo de nosotros, que somos medio dinosaurios, hablábamos de kilobytes. Eso era grandísimo. Y uno tenía un floppy disk. Y tenía ahí, ¿cuánto? 700 kilobytes o algo así. 1.3 megabytes. La información necesaria para destruir el mundo. ¿En cuántas películas era un maldito disquete? O sea, piensen eso. Piensen eso. y estamos, seguimos. Y de aquí a 10 años más, ya no va a ser tera, va a ser peta. El petabyte. El PlayStation, 6, con un petabyte de disco. De memoria. Es impresionante, es impresionante. Diablo, mira por ahí, nos confirma Chucho Fett, dice Dennis Haysbert, David Palmer, da ahí dos nombres. Cuando mencionaste el actor de... Y David Palmer era el presidente en 24. Ok. El crossplay más las expansiones han hecho súper divertido jugar nuevamente el juego, dice por ahí. Dice Cerito Santos, dice ellos para atraer la gente tenían que hacer otra cosa. Además de solo visitar planetas, como hacer eventos o algo. Y creo que los tienen, de hecho, con esas expansiones que mencionó Gato ahorita, porque lo mencionamos en las noticias, fomentan el movimiento, ¿verdad?, de la gente a ciertos lugares. Puntos en comunes, ya. Van a haber puntos en común. Tienen unos Season Pass gratis donde te regalan un par de cosas super cool, como la nave de Mass Effect. Eso no lo sabía, yo paré de jugar cuando conseguí 3 Living Ships, dice por ahí Cerito Santum. Yo estaba discutiendo eso ahorita con mi hermano. Se estaba quejando de un pendrive de 64 GB. Yo recuerdo cuando 4 GB costaban $50. Sí, bien cabrón. Bien oh, cabrón. Yes. Hello, yo me acuerdo. Cuando yo vi el primer thumb drive, el primer pendrive de eso, en la universidad a mí me voló la mente. Y era como de 128 megabytes. Sí, yo fui y compré uno, yo creo que pagué como $70 por eso, pero eso cambió mi vida en la universidad. Oh, yes. Porque ya para los últimos años en la universidad, que yo estaba tomando la mayoría de mis clases, eran de concentración. Yo pregaba con algunos software como parte de las clases y los archivos eran bastante grandes. Yo cargaba con una caja de floppy disk y entonces el centro de cómputo de mi edificio tenían instalado un programa que ahora mismo no me acuerdo si era WinRAR o era algo adicional, pero en ese software era como que si tú fueras a hacer un zip file, pero tenías la habilidad de comprimirlo y luego separarlo en archivos que fueran del grande de un floppy. Y entonces yo recuerdo ir, trabajar en mi proyecto, terminé por la noche de hoy, le doy save, lo meto en ese formato, lo rompo en qué sé yo, 3-4 discos y después voy, insert disk one, insertaba el primer disco, terminaba, sacaba, ponía el otro disco. Entonces, después iba a mi apartamento y si quería bregar con él, tengo media hora, déjame bregar 10 minutos con esto. Entonces, venía y me sentaba, y venía el primer disco, extraía. El otro, extraía. El otro, extraía. Y después iba acá y lo juntaba todo para hacer un chipito de trabajo. So, yes. We're living in the future. We are living in the future. De hecho, eso dijeron por ahí. Dice que, Cotaíno, estamos ahí, no en las casas, pero piensen cuánto maneja Google. Mi primera custom made PC tenía 512 MB de RAM, dice Chucho Fett. This is Diabetes, dice la gran guerra. De que no podías usar el teléfono porque estabas conectado por dial-up y el himno del diablo es el ping, ping, pingón, pingón, pingón. Y yo estaba en el futuro, dice Chucho. Mi primera PC no tenía un mega de RAM, dice Contain y se ríe. Yo usaba uno que se llamaba Hacha, dice Shinobu. Kurosaki dice que Gato compraba el floppy en Farmacia Moscoso. Ya lo sé, los floppy que no eran floppy. 12.000 de RAM. 512K, perdón, de RAM, dice Contaína. Esto se ríe cuando Zip Drive era algo físico, no un formato de guardar files. Sí, Tandy, rayita 1000, RL 1000, RL 100, 1000. Ahora Contaína nos está programando aquel chat. Diablo, te fuiste atrás, dice por ahí, dice en Kurosaki, dice David, y estamos al día en el chat. Wow, wow, wow. ¿Quién mencionó lo de Zip cuando era físico? Dice, ¿verdad? Dice. Sí. Yo por poco hago la inversión en comprar eso. ¿Tú llegaste a ver eso, Gio? No. Era como un floppy disk, pero era más grueso y tenía muchísima más capacidad. Era un game changer. Necesitabas tener el lector y qué sé yo, que la cosa no era como los pendrives que eran USB. Okay. Y yo estaba, pero que a punto de comprarlo. No lo compré porque estaba todavía a mitad de semestre y no podía hacer la inversión, pero dije, ok, cuando llegue Navidades, trato de comprarlo. Chachi, antes de que llegara Navidades, fue que descubrí los flash drives y ahí se fue. Y ahí era más barato porque el comprar el lector más los discos, eso, no era una inversión considerable. Aun cuando pagué un billetal por el otro, era mejor. Dice que a Kurosaki que hay que conocer bien la tecnología de antes. Chucho Fer confirma, todavía para eso en el 11 decían ¡vívelo! Contagino dice que el zip drive era de 100 megabytes, de 100 megas, dice Ocean, también confirma, ellos se recuerdan de eso, era un floppy disk pero en esteroide. Esos zip drives se usaban como un case, con un case especial para poder jugar los juegos piratas de Nintendo 64, dice por ahí Shinobu. Oh, el floppy en esteroide, dice Kotaino. GG. Estamos al día en el chat ahí. Super awesome, ahí nos fuimos, vívelo ahora. Sí, bueno, sí. Una tangente emocional, ¿verdad? Siempre ahí se nos sale lo de vieji gamers. Me alegro que sea a más gente en el chat, no solamente a nosotros acá, desde la perspectiva de crear el contenido. En otro momento, pues hablamos de Super 7. Vamos para acá. Y del cuartel de la alegría. Y es de cuando no te duermas era en Super 7, antes de que llegara a Telemundo, mano. La conocí en Teleamigo. Todo gracias a No Man's Sky, el club de los desvelados. Estudia conmigo en Puerto Rico, porque no existía Wikipedia todavía. Si tú sabes que, vívelo. Chequéate que estás en la edad vulnerable y probablemente te duele la espalda ahora mismo, dice Kurosaki. Sabes que no me duele la espalda solamente porque tengo esta magia aquí en la silla. Y estoy recibiendo masaje y calorcito al mismo tiempo que estamos hablando. Ok, eso está bien, Gigi. Cualquier cosa me dejan saber, les paso el enlace luego. producto de viejito. Yes, sir. Y qué rico se siente, papá. Aquí no me quejo de las posaderas para nada. Damos GG. Gigi Gamer Confirm. Y salud. Bueno. Eso, para hacerlo de chamaquito hay que ponerle las luces LED. Así que cambiando color y cositas, ya quedó. Con el pámpure. Bueno, gente, vamos para el tópico de esta semana. Y como lo prometido es deuda, aquí está. Hoy toca feca o raitro. Tío, como yo voy a estar seteando eso acá, hazme tiempo por ahí. Claro que sí. Gente, recuerden que este tipo de interacción, ¿verdad? De feca o raitro, la traemos a ustedes en los podcasts en vivo. Los podcasts en vivo tienen un formato diferente al podcast en audio. Los podcasts en audio tienen un tema a la semana. La semana pasada, tan reciente como la semana pasada, fue Entrevista Gaming, donde tuvimos nada más y nada menos que a los ganadores, los campeones de Vivo 2022 en una entrevista a modo de foro. Allí estuvimos hablando con DC Diabetic, estuvimos hablando con Surfing Boy, con mi campeón, obviamente, el GBB, el GP del Bosque. También estuvimos hablando con Danny Phantom y con Kaiser y también con Katiana Linet. De verdad que fue una conversación súper, súper buena. La pasamos de show. Así que nada, esto otra vez es un formato diferente para específicamente los podcasts en vivo, donde buscamos la interacción del chat. Ahora mismo están viendo en pantalla Feco Right True, Vivo 2021, ¿qué? ¿Cómo fue? Vivo 2021 contó con auspiciadores. Ya está corriendo. Está. Apuesten sus puntitos ahí en la predicción. Díganme si eso es cierto o falso. Feca o Ray. Tírenlo por ahí. ¿Ok? Vamos a ver qué dice por ahí el chat con sus puntitos. Interesante por ahí. Sí, señor. Vamos, que esto está para 2 minutos, queda minuto y 10 segundos aproximadamente. Recuerden votar, no solamente decirlo en el chat, voten. Sí, sí, si lo dicen no ganan nada, es más, misdirection, díganlo lo contrario por ahí. Cuídese, que a lo mejor dicen no, porque tal cosa a lo mejor lo está engañando para que usted apueste a lo que no es. Vamos a ver. Aprovechamos para agradecerle por estar por acá. Usted probablemente lleva horas y horas y horas pegado acá a Nivel Escondido. Gracias a que Sparrow estaba por ahí haciendo stream como parte del Raid Marathon número 9, el cual continúa mañana desde las 8 de la mañana. Va a estar buenísimo. No se lo pierda. Bueno, 25 segundos acá en esta primera predicción. Vamos a estar haciendo 5 en la noche de hoy, así que ponga esos puntitos a gozar. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y se acabó por ahí. Uy, uy, uy. Yes. Gio, ¿usted sabe la contestación de esta? Yo entiendo que sí, que la sé. ¿Cuál es la contestación de esta? Yo entiendo que para Vivo 2021 nosotros no tuvimos auspiciadores formales. Hubo auspiciador. No fue formal. Sí, no fue formal, pero hubo auspiciador, así que la pregunta estaba un poquito tricky, diría yo. Tricky, bueno, porque en la documentación, si usted va a nivelescondido.com y busca los detalles de Vivo, de 2021. Dice auspiciador Spider Popo. Spider Popo auspició todos los torneos. Este DC por ahí lo dijo. Lo dijo clarito, clarito. Él añadió $10 a todos los torneos, aparte del premio que salía de nivel escondido. Así que para ese entonces no teníamos la dinámica de invitar a la gente a auspiciar. Eso salió de Spider Pop, pues como que mira, yo pongo 10 para cada torneo, yo lo auspicio. Ok, chilling. Gracias a Spider Popo por ahí. Que eso dio paso a que, espérate, la comunidad está dispuesta a poner al pote de premios. Eso es super cool. Estamos super, super agradecidos. Gracias a Spider Popo. Es que entonces le escribimos a ustedes, ¿verdad? Cuando se acerca a un evento. Ya lo saben, no se quejen, quéjense con Spider Popo, ¿ok? Sí, señor, tremendo, tremendo, tremendo. Por ahí viene entonces la próxima Feco Ray True. Recuerden que esto requiere un poquito de tiempo, ¿verdad? Para crearlo. Gato, estaba verificando acá la agenda. No sé si dejamos un punto fuera a propósito o se nos olvidó, pero lo voy a pegar por aquí debajo de Feco Ray True. Tú vienes, fue que a mí se me olvidó. Si no, no pasa nada. No pasa nada, lo podemos pichar esto, o más o menos irnos por esa línea de lo que nos acordemos, porque pues es la dinámica que hemos estado incorporando también. Tíralo, ponlo. Yo quiero dar live. Dale, pero lo tiramos después que se acabe de Feco Ray True. Tranquilo, no pasa nada. Mira qué chulería, me acabo de dar cuenta de algo. Ajá. ¿Qué pasó? Twitch modificó lo de predictions y ya no tiene que ser uno o el otro. Pueden ser más opciones. ¡Let's go! Yes, so vamos a aprovechar eso para el futuro. Por fin te escucharon. Yes. By the way, hablando de cosas nuevas en Twitch, gente, me di cuenta, yo no sé si ustedes lo pueden ver acá en el canal de Nivel Escondido o no. Yo estoy ahora mismo en la cuenta de Nivel Escondido como tal, donde sigo el chat, so no lo veo. Pero en otros canales me he topado con que abajo hay un botoncito para dejar feedback. Está súper cool. Es como que lo más que te gusta del streamer. Que si está engaged con el chat, que si es bien consistente, que si es... Y digo que no sé si Nivel Escondido lo tiene o no, porque típicamente yo consumo a los muchachos en formato de audio en el teléfono. Eso no lo veo. Y maybe algunos canales lo tienen como piloto. Pero está súper cool. Yo lo he visto, por ejemplo, en el canal de Moisnake. Sé que lo tiene, en el canal de Kaiser. Sé que él lo tiene también, no todos los canales lo tienen. Gracias, DC. Efectivamente, me gusta bastante. Me gusta bastante que lo tenga y ojalá haya un full deployment. ¿Ok? Me callo la boca porque veo que por ahí está Feco Ray True Ready. Yes, me tardé en ponerla porque resulta que Lola está banned. Oh, porque eso es como que un nombre de calle para teta, chichi, busto, seno. ¿Qué es eso? Las Lolas. Oh, ok. Sí, así le dicen en algunos sitios. Entonces, como en algunos sitios le dicen así, pues nosotros que somos de Puerto Rico y que no significa eso, estamos jodidos como quiera. Gracias, Twitch. Yo estaba como que, ¿what? Estaba tratando todo y traté gata. No. Lola. Oh, mira, es Lola. So, yeah, gente, Feca o Ray True. Yo tengo una gata que se llama Lola. Feca o Ray True. Vamos a ver qué dice por ahí en el chat. Tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum. Queda ya poquito tiempo de esta segunda preguntita de Feca o Ray True. Nuevamente, yo tengo una gata llamada Lola. Feca o Ray True. Tum tum tum tum tum tum. Espérate, no, déjame no continuar con eso, que me demandan. Me mandan un cease and desist. Bueno, ahí terminó la predicción. La mayoría de la gente dijo que es Ray True. Y la contestación correcta es Ray True. Yes, yo tengo una gata. Se llama Lola. Ahora en agosto cumple 17 años. Wow. Ya yo diría que en los últimos 2 años se le nota que le han caído los añitos encima. Pero todavía se ve muy bien. Pero sí, tiene sus issues en la actualidad. Lleva con nosotros 15 años. Nosotros la adoptamos y ya tenía 2 añitos cuando la adoptamos. Nice, mano, nice. Por ahí dice Diamond, dice Rip puntos. Ah, pues perdí. Kurosaki nos comenta de una experiencia. A mí una vez me banearon porque solicité una canción de cierto rey que el título de la canción describe el color de cierta luna. Esto, gracias Twitch. Yo entiendo cómo Shinobu multiplica sus puntos. Dice por ahí, dice, pues, dice Contaíno también. Dice David, sí, gracias. Y se ríe Shinobu por ahí. Sí, señor. Gente, un PSA. Un PSA por acá. Yo sé que a ustedes no le aplica, o espero que no les aplique, ya que acá en la comunidad, ¿verdad? Típicamente hay muy buena comunicación y hablamos de todo. Y cuando sale el tema de celebrar, por ejemplo, el 4 de julio, pues gracias a Dios, saben, o despedida de año, pues se hace todo con bastante seguridad. Mantengan, ¿verdad?, siempre el buen uso de la materia gris a la hora de usted trabajar con todo lo que sea fuegos artificiales, ¿verdad?, manejo de fuego, etcétera. Recuerde que eso es nocivo, que es dañino, que quema, que jode, que se puede salir de control. Aquí en mi urbanización, aparentemente, un bestia o unos bestias estaban jodiendo con fuegos artificiales ahorita. Y resulta que el terreno que está al lado de una de las canchas cogió fuego. Así que por ahí llamaron a los bomberos. Y después en Texas, que es más seco. Gracias. Y en los días secos, o sea, ese pasto ahí, gente, está amarillo. Usted camina y lo que escucha es un crunch, crunch, crunch. Son bestias, son bestias, son bestias. Un saludito a los vecinos que tienen que estar debidamente encabronados. Oh, God. Gente, por ahí anda corriendo la tercera fake of Right True. Dice así, Alex Nation posee licencia de conducir categoría 9, que eso en Puerto Rico es heavy. Me parece que en Puerto Rico de las 6 a la 9 son heavy. Sounds about right. En las otras categorías, es que si vehículo regular, no sé si es motor a la otra, vehículos de estos como que transporte público, etcétera, etcétera. Esa predicción va interesante, va interesante. Alex Nation posee licencia de conducir categoría 9. El camión de NE conducido por todo Puerto Rico, dice DC. Huele sus animalitos, quédese con ellos. Sí, señor, llega Jonan 777. Azúcar, papi, gracias por estar por ahí. Bienvenido, Jonan. Directamente de un descojón cerca de usted. ¡Un tornado, mamabicho! En el canal de Jonan, que se pasa cabrón. Vamos a ver. Esta encuestita va chévere. Esta ya. Está interesante. Interesante. Está interesante. Y llega mi hermano, Bedwin, el creativo en la casa, que es la que hay. Yeah. Bienvenido. Bueno, 10 segunditos, aproveche, vote por ahí. Feca o Right True, Alex Nation tiene licencia de conducir categoría 9. Feca o Right True. Vamos a ver, y ahí terminó. Ay, mira. Gente, esto es Feca. Alex Nation no tiene licencia de conducir categoría 9. Alex Nation no maneja camiones. mira, el 87. Mira, ustedes lo que están diciendo es que Alex tiene cara de troquero. Sí, troquero. 87%. Ustedes se creen que porque Alex se ve que come como troquero, es troquero. No jodan así. Ahorita fue feca. Y, en esta dieron el palo. Los que dijeron feca dieron el palo. Se van a llevar un montón. Diablo, mira, Angel no llega por ahí. Nation, no me dejes mal. Pero me aclara. Me dice, no, tú eres mi hermano. Está bien, yo soy tu hermana. Gracias por estar por ahí, Bedwin. Kurosaki, digo, yo lo entiendo. Yo también me dejaría en la parada. Nation guía la guagua pública. Gané, dice Kotahiro. 2000 para la basura, dice Angel Do. Josian se ríe. Girly se ríe también. Girly dice que ganó. Viene, siguen los puntos, dice Shinobu. Shinobu está en un winning streak. Dice que no había ganado tanto desde... Shinobu vive aquí, él se las sabe todas. Si no se las sabe, sabe dónde buscar. Las busca. Todo así es. Alex Nation, en el website. Categoría de licencia. Departamento de Transportación de Obras Públicas. Vamos allá al website. ¡Perfecto! Sí, él entra, bueno, tiene acceso directo. Número 4. Fue que Ray True Sparwolf estudió en la UPR de Río. Peca o Raitro. Mira, gato, por ahí te envían saludos también. El gran Bedwin Creative. Busco mis fuentes confiables, dice por ahí Shinobu. Me dicen que él llama 1-800-SASONAI. A buscar esa información. ¿En dónde? En las páginas amarillas. Qué funny que la gente pensara que Alex en algún momento había sido troquero. Papi. Él le mete, él le mete. Esto lo hicimos en otro Fake Out Right True, pero para los más nuevos. Sí. Alex Station fue maestro en un momento. Sí. No de escuela pública, pero Alex Nation llegó a dar clases en una institución correccional. Alex Nation era maestro en una cárcel. Temprano en su carrera, Alex estuvo en esas. Sí, señor. Ya saben, ya eso lo habíamos preguntado en la primera de Fake Out Right True, pero para el que no sepa. Ya, y con ese tipo de cosas, uno nunca sabe qué la gente ha hecho en su pasado y las vueltas que da el mundo. Contigo yo me paso jodiendo por ahí con la gente, que hay unos años perdidos que nadie sabe dónde estaba, sí. Y era en la cárcel. En la cárcel me dio. Yo me pasa que me pongo base, pero yo tengo las lagrimitas así tatuadas y todo. Este gato es un cabrón que me sigue la corriente, ¿ves por qué yo lo hago? Cacho, un charlatán de primera. En la espalda así, en caligrafía, dice perdón madre mía y todo. ¿Qué cabrón es este gato? Estamos casi terminando acá. Vamos a ver qué dice el público. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Peca o Right True, el señor Sparwolf estudió en la UPR de Río Piedra. Esto es Peca o Right True. Gio, sea usted quien conteste esta. Pues mira, esto es Right Peca, porque yo estudié en UPR Humacao, ¿ok? Yes, yes. Yo no fui a Río Piedra ni a buscar nada porque nunca se me había perdido. Es más, en serio, fui creo que dos veces a algo... Y estaba como que, ¿qué puñete es este crical? Yo no quiero volver aquí a nada. Y literalmente no fui más nada. Ni me acuerdo porque yo estaba allá. Uy, muchísimas gracias a Cultura Secuencial que llega con un tremendo raid. Bienvenido, guacho. Está por ahí el Surfing Boy. 24, otro mi hermano. A ver si me niega ahora también. Está por acá por Florida celebrando el cumpleaños del nene y vacilando en los parques. GG. Dice que Alex conduce este heavyweight. Sí, mijo, sí. Para esa porquería dicen que no hace falta licencia, más bien pena y hambre. Más respeto a los barberos que si hacen trabajo, le dice por ahí. ¡Qué cabrón! Lo uso sabiamente. ¡Uy! Dice el Angel Doe. Besito volador para todos en el chat. Yo vi a Sparrow en la huelga. A mí no me viste en ningún lado, papá. Yo ganando. Yo fui a la UPR de Río Piedra solamente una vez y no fue el full experience porque fue un sábado. Ajá. Y era para unas presentaciones. y fuimos a un sitio en específico y nada, no di la vuelta por el campus. Yo no vi como tal cómo opera la universidad en circunstancias de todos los días. Ok, no, para mí fue un crical. Fue horrible. Yo fui y yo no iba a coger clase y yo estaba tenso. Yo estaba como, ¿qué puñete es esto? O sea, Humacao es un recinto bien relax, bien laid back, es un recinto pequeño, similar a lo que he escuchado del recinto de Calley, al recinto de Utuado, que también tomé cursos allá en un momento dado, ya después de que me había graduado, pero tomé varios cursos allá, unas certificaciones y unas vainas, y super, super laid back, versus el revolú, el holgorio que había en UPR Río Piedras cuando, macho, no. Mira, lo digo, es como que, diablo, me da grima y todo. Dice por ahí que Chucho nunca se fue, pero anyways, estoy aquí gracias a Rey por segunda vez. Llega Aldros también. Josian dice, Chacho, tiré 200 esperando que hubiera ido aunque fuera pura electiva. Llegó Guacho, ese es mi hermano. Gato, tú eres mi hermano. Gio, mamá, gracias por nada, Surfy. Mámese uno usted también. Dice a Josian, lo malo es que decía estudiar. Él fue a janguear como mucho. Una vez fui a un jangueo en Río Piedra. Sí. Pero no estaba jangueando en la universidad como tal, ¿verdad? Era que estaba jangueando con gente de... No, exacto, con gente y en el área. O sea, como que, pero no en la universidad, no era un jangueo, a mí, no. ¿Santa Juanita era donde vivía la mayoría de la gente? Hay que ser. De Río Piedra, Me parece. Yo tenía un pana que estudió en Río Piedra y me parece recordar que él vivía en Santa Juanita, creo que será el nombre. Mi papá estudió en UPR Río Piedra, se hospedó por mucho tiempo y toda la cosa, pero ya. Esto, yo no, eso no era para mí. Bayamón es chiquito, dice por ahí Cotaíno. Ah, pues, ahí es que le gustaba surfing, güey. Entonces, yo veo la gran señal, prendo, sí, prende tú solo. Prende y fuma, porque que, no sé qué estás viendo tú. Kikeli, bueno, que la ve desde el hotel, qué joyita. Vamos para la última de esta Santa Juanita noche. No es en Bayamón, dice por ahí Cotaíno. I don't know, es lo que me viene a la mente, no sé si estoy mezclando cosas. Yo alguien que haya estudiado en Río Piedra, que confirme por ahí. Creo que Reparto Metropolitano era la otra urbanización grandota que quedaba por allí cerca. Esto, que también queda cerca de Centro Médico. Esto, Santa Rita, pregunta Chucho. Santa Rita, ese. Yo lo más que jangué en Río Piedra fue en el Denis, dice Aldros. Santa Juanita es bastante de estudiantes, pero la misma avenida universidad estaba llena, sí. Y que sí, que Santa Rita sí es en Río Piedra, dice Kurosaki. Okay. Nunca fui, simplemente era algo que tenía por ahí en el zafacón de la mente y que de pronto salió ahora. So, gente, la última para esta noche, Feca Raycruz, El Escondido logró el afiliado en el día de estreno del programa. Servicio, este programa de afiliado no siempre ha existido. ¿Te recuerdan? Antes solamente usted era partnered o era nada. Entonces luego ellos trajeron el programa de afiliados. La Fake Outright True, Nivel Escondido, logró el afiliado en el primer día del programa. Fake Outright True. Bueno, por ahí la gente se fue con un viaje. La primera borrachera de mi vida la cogí allí y yo no estudiaba allí. Dice Chucho. Yo no estudié en la UPR Río Piedra, pero ligaba. ¿Qué? Dice Kurosaki. Persona de cultura, dice Diabetic. Dice el DC Diabetic. Está corriendo por ahí la predicción, queda poquito tiempo. Oh my God. Esto le han metido muchísimos puntitos opción en particular. Uf, se lo dieron, dice Surfing. Eso es más right true que los quizzes del Mister, dice Surfing. Mierda, perdí los puntos por culpa de Surfing. Gente, todavía gente. No le pillas el truco a Surfing Boy. La mitad de lo que dice ese muchacho son embustes. Y la otra mitad, ponlo en duda también. Tienes que verificarlo con un second source. Fue que el Ray True Nivel Escondido logró el afiliado en el primer día, en el día de estreno del programa. ¿Cierto o falso, Fake Outright True? Esto es Ray True, gente. Yes. Resulta que cuando Twitch vino con este programa, ellos contaron los stats que uno tenía ya los últimos 30 días en Day One. So, abre el programa y nos envían la invitación. Yo recuerdo, yo estaba en la oficina, le dejo saber a los muchachos y hago todo, hago lo del tax, ID, toda la business. Eso fue una alegría súper cabrón. Oh, yes. Y entonces, esa tarde hicimos un stream especial para dar la noticia, pero la gente ya se había dado cuenta porque cuando entraron, habían emotes, ya nosotros teníamos emotes. Se podía, no, emotes, los emotes no los habíamos sometido, eso se tardaba. Ah, se tardaba. Los emotes, lo que podían hacer era suscribirse. Y los beats. Habían beats, exacto, se dieron cuenta beats. Por los beats Nicole, que llegó tempranito, espérate. Yeah. ¿Qué pasa aquí? Y entonces Nicole se hizo sub antes que todo el mundo. Cabrón. No viste el chat, ¿qué pasó? Mira, yo le metí a Ray True, dice Surfing Boy, todo el mundo se ríe. Mierda, perdí los puntos, risa. Yo le metí Ray True. Son las vacaciones, son falsas, dice el Virgen. ¿Qué? Angel lo dice, uy, me jalté, dice Costaíno, se jodieron, puñeta, gané puntos. Costaíno, no jaltamos, dice DC, ¡ea, diablo! Me salvé, le iba a dar la feca y se acabó el tiempo, dice Ocean. Y Chucho dice que se murió. Ya no sé qué es verdad ni real, dice Kurosaki. Me gané 50. Cuestionando su realidad. ¡Ea, diablo! Dice Surfing. Él ya tiene los entries ahí garantizados para el evento de Vivo 2023. Hasta Vivo 2050 tiene ahí. Pero ya, gente, este. Qué duro. On day one, nosotros seteamos y estamos de afiliados desde que comenzó el programa de afiliados. Yeah, yeah, yeah. Definitivamente, muy agradecidos a ustedes por el apoyo, porque desde que eso arrancó y que obviamente está disponible aquí en el canal, sus muestras de apoyo, muestras de cariño a través de esos subs, de esos beats, no han faltado. Y desde day one, recuerdo también que esa conversación se dio bien, bien, arrancando. ¿Qué vamos a hacer con eso? Pues mira, esta es la que hay. Vamos a dedicarlo a Extra Life. Y así ha sido. ¿Okay? Day one, 75% para la fundación y el otro 25%, que vendría siendo el cut, quote unquote, de MASH, esto es devuelto a ustedes. Así que totalmente agradecidos nosotros acá con ese tremendo apoyo que ha sido constante. De verdad que es un placer contar con ustedes. Yes. Gente, para los que no sepan, también Coutaino, a pesar de que hice Coutaino TTV 6 meses, Coutaino también es del OG del canal. Pues Coutaino estaba ahí on day one, y le dio sub. Lo que pasa es que él tiene otra cuenta, que es Coutaino Pelado, güey. El TTV. Sí, sí. So, yes, Coutaino, Nicole, yo tengo por ahí la lista de los primeros, de los VIPs, está por ahí Trolley. Que para ese entonces era Soy un Trolazo y ahora es Whippipon. Sí. So, yeah. Uy, llega por ahí al chat. Mr. Sazón PR. Dice, gracias a mí, boté todo ahí. Abrazos para Galá, abrazos para ti también, Sazón. Espero que estén bien. Muy buenas noches, papi. Gracias por estar por acá. Espero que la entrevista haya ido súper allá con el Casemón. Eventualmente voy a pasar a ver el archivo porque nosotros estábamos participando del Extra Lifers Raid Marathon. Y el último turno era de nosotros, ¿verdad? Pues se suponía que eran 3 horas. Pues no, yo por mis cojones la largué 5 horas. Y después de esas 5 horas, tumbo yo y Gato que sube y hemos estado de rolling pin acá. Así que toda la tarde estaba acá en nivel escondido, pero luego paso por allá. Espero que esté todo bien. Un saludo allá a toda la comunidad y a la cocina. Ahora sí me voy, estoy cansado. Chequeamos. ¿Qué? Salí. Jalio, ¿qué carajo escribió este pendejo ahí? No entiendo, Surfing. Vete y acuéstate a dormir, está bien. Gracias, Sazón, dice Contaíno. Para eso estamos. Y tira por ahí el Sazón bailarín. O sea, Contaíno hizo trampa. Dice, pregunta Chucho Fett. No hizo trampa. ¿Cuántos puntos tiene? Pregunta por ahí Yenshinowa Surfing. Voy antes que se vaya. Y a puñeta, 568,000. Y Shinobu tiene la minucia de 698,800. Wow. Eso casi es no tiene un montón punto. De tiempo acá. Yeah. Casi no tiene punto. Y bueno, estamos al día vamos por acá. Yes, vamos por acá. Vamos ahora para qué es la que hay. Gio, ¿desea comenzar usted o comienzo yo? Pues arranca tú, si quieres. Esto que está acá. Lo mío rápido. Oh, yo no vi que lo pegaste ahí, fue que no está pequeñito. Arranca tú. Maravilla, pues dale, arranco yo. Gente, esta pasada semana estuvimos jugando un poco de Elden Ring, ¿verdad? Fuera de stream. Estoy tratando de avanzar poco a poco, aprovechando que mi partner de Rocket League está de vacaciones. Entonces, lo poco tiempo que tengo acá disponible, realmente por lo invierto en Elden Ring en single player, básicamente. He estado investigando lo que es el área norte, por fin salí del área de la ciudad y estoy vuelto loco, mirando las piedras, voy por la ruta panorámica, a paso de tortuga. Realmente me estoy disfrutando este juego un montón. Aparte de Elden Ring, estuvimos tratando hoy en stream de jugar Mario Strikers. Wow. Tratamos de darle un ratito, me dieron una pela asquerosa, como dije al principio, y pues la verdad es que no estaba para eso. Quería jugar en multiplayer, ¿verdad?, con la comunidad. Así que jugamos un ratito, no apareció nadie, no hubo quórum, págata. Decidimos cambiar entonces a Fortnite. Y tal y como pasó el jueves pasado, porque también el jueves decidimos dedicar toda la transmisión, ¿verdad?, a Fortnite. Ustedes saben que tenemos acá todas las noches de multiplayer ya debidamente identificadas en mis intervenciones. Y se va a interrumpir solamente este próximo jueves, porque sale Cuphead, el DLC. Y el sábado, porque es primer sábado de mes, así que corresponde Barranda Bacala de aniversario. Así que esas dos noches, pues, se interrumpe la dinámica de multiplayer. Fuera de eso, hemos estado jugando en multiplayer y tocaba jugar Fortnite. Fue muy, muy divertido. El jueves en particular estuve jugando con Silver, con Body Max. También estuve jugando con... ¿Quién fue el otro que jugué el jueves? Con Guacho. Guacho jugó el jueves. Aldros. Déjame buscar aquí rapidito porque quiero hablar las cosas como son. ¿Verdad? Les di las gracias. Estaban por ahí. Déjame ver. Que no se me quede nadie. ¿Quién fue que yo jugué el jueves? A ver. ¿Dónde está? Aquí hay información de Kaiser. Ok. Aquí. Ah, con Silver, con Chucky y con GamerMD. Fue que jugué aparte de Borimex. Eso fue el jueves. Y entonces hoy también jugamos Fortnite y la pasamos espectacular. Hoy fue For the Kids. Fue distinto. Hicimos un adelanto de lo que va a ser un reto cuando lleguemos a los $1,200. Y wow, qué retazo. Gente, estuvimos jugando con bonificación de que si matábamos ¿verdad? Cada kill iba a contar a pesito y cada win tenía un bono de 5 pesitos. Y terminamos recaudando $85. El reto inicialmente lo íbamos a hacer Jumpy y yo. Después Kutaino se unió también, así que times 3. Y Bernardi dijo que también iba a estar donando la misma cantidad, así que son $85 por 4. Ya eso nos coloca prácticamente $1,000 recaudados. Yo estoy totalmente impresionado porque no es común que yo empiece a recaudar desde tan temprano en el año. Así que totalmente agradecido esto. Y la pasamos espectacular en las primeras rondas. Jugamos ahí con Gatonejo, con Jumpy. Eso hoy. Gatonejo, Jumpy, jugó Dizzy también. Estaba jugando a lo último, entró Cotaino también, Guacho jugó, bueno, la pasamos brutal, varios por poco, como dije, 3 wins, royals, muchos kills, el kills totales fueron 69 kills, entre Jumpinator y yo. Obviamente Jumpy mató como a 60, yo como a 9, pero eso no viene al caso. Entonces, igual la pasé espectacular, y aparte de eso, que es lo que he estado jugando esta semana, estuve comenzando a ver la última temporada de Stranger Things. Va súper, súper nítida. Lo que vimos fue el primer episodio. Así que nada, poco a poco me estoy poniendo al día. Es una serie que veo con mi esposa, solamente cuando mi nena está dormida y los dos pues no tenemos sueño, que podemos como que coordinar y verla. Así que está GG, la estoy pasando brutal. Los leo acá rapidito en el chat. Dice, o sea, Contain hizo trampa, esa pregunta es muy personal, chico, dice por ahí, Chucho, a la pregunta de que Surfing Boy, ¿cuántos puntos tienes? Ok, Rátalo, llega por ahí, ellos dicen que va por el match sin máscara, con los puntos, mira, qué charlatanes son. Definitivamente, dice por ahí, Jesse Nova Contain, cuando estén cerca del perk, ese perk desaparece. Yep, tú te imaginas, papi, no lo van a ver más nada. Regálame 13.000 para llegar a los 100.000. ¿Cómo es? Bien cruel eso, borrarlo ahí cuando... Sí, si no, que, diga, no, me falta más que 10.000 para demás, y apagamos la recompensa. La subimos a 2 millones. Eso no va a pasar. Está por ahí, ¿quién más? Le dice por ahí Mr. Sazón, charlatán, le dice por ahí Rátalo. Y Mr. Sazón le contesta que lo lleva, felicidades. Ah, porque Rátalos ayer en la SWA le ganó, por fin le tumbó el invicto a nada más y nada menos que al Dr. Isla Verde, el hijo de Agüeybaná. Entonces, hay que ver cuál es la dinámica, ¿verdad? Ahora que ya no tiene el invicto, lo chavó, pero en defensa del Dr. Isla Verde, ya estaba cansado. Sabemos que Rata lo va a estar lucido, porque eso es como ganarle un dios. Pero, le ganó en la SWA. Así que, felicidades. Toma idea, gato. Dicen que el doctor Isla Verde tiene unas palabras para mí el jueves. Dice Rata. Suerte ahí. Voy a tratar de conseguirlo. Vamos a ver. Buenas. Así, se te va a cagar en la vocecita. Picando adelante. Y fuera de eso, gente, nada más. Estamos al día ahí, gato. Espero haberte hecho tiempo suficiente para cuadrar lo que faltaba. Awesome. Great timing, gente. Rapidito, ¿qué es la que hay conmigo? Pues en cuestión de videojuegos, como ustedes saben, en el canal he estado jugando Gran Turismo 7. Hace poco me enteré de una nueva carrera para farmear créditos. Esta no depende de un glitch ni nada. Es totalmente legal, legit. Es cuestión de tener una buena estrategia. Y la persona que se dio cuenta de esto es está a otro nivel. Yo lo aprendí en un canal de YouTube que crea contenido de Gran Turismo 7. Es una carrera en la que tu carro es el más, no es el más lento, pero es más lento que digamos que los top 8. Tú comienzas ahí número 20 y puedes alcanzar varias posiciones, pero los otros no los alcanzas. Una carrera que dura 30 minutos reales. El detalle está que tu carro es más eficiente con el combustible y los otros vehículos a lo largo de la carrera tienen que parar dos veces para llenar combustible y tú vas por ahí en la ruta panorámica y ganas cómodamente. Y mala entonces, de ellos. Sí, mala de ellos por estar gastando ahí tanto combustible. Y entonces ganas hace 825 mil créditos. Que vienen buenísimos, particularmente en este punto en el que yo estoy, donde ya compré todos los carros baratos y lo que queda es cosas que son de millones y millones. De hecho, yo que estoy llevando contabilidad de lo que he comprado, en cuestión de porcentaje de los carros, voy a buscar acá, voy a buscarlo y todo, porque es una cosa increíble. En cuestión de porcentaje de los carros que yo tengo, o sea, Gran Turismo tiene 430 y pico de autos. Actualmente, 433 autos. Yo de esos 433 tengo 200, o sea, tengo un 46%. ¡Wow! Un montón. Tengo pero si hago el mismo análisis en cuestión de dinero, dinero del juego, yo tan solo tengo un 9.8%. Quiere decir que lo que me falta. Me falta más del 90% en cuestión de dinero. Uh-huh. Específicamente, me hacen falta 388.7 millones en crédito para comprar todos los autos del juego. Así que me queda por ahí juego para largo. Ayer en el stream estaba Dark Necromancer por ahí y entonces me dio unos tips de la carrera que él utiliza para generar dinero. Y me dijo cuál carro utiliza y me compartió por Discord los settings del vehículo. Nice. Y me dice que se gana cómodo con esos settings. Lo que sí es que tienes que hacer una carrera de una hora. Y ruega que no metas la pata, porque si metiste la pata no vas a ganar y perdiste la hora. Sí. Ya a ese punto tú terminas la carrera, porque si te quitas no te dan ni lo que se le unta al queso. Claro. Pero es mejor llegar tercero o cuarto que te dan alguito a pagarlo a los 45 minutos. Pero ya, haces esa carrera y te dan 1.5 millones de créditos. Esa es la carrera que le está haciendo. Yo quizás la haga de vez en cuando, pero una hora continua y se me hace difícil. Entonces, la de media hora es más viable y tengo otra carrera que puedo hacer, qué sé yo, como 40.000 en 10 minutos o algo así, que no viene mal. Okay. Yo tengo varias opciones de acuerdo al tiempo. Continuamos con el taller de ojalatería y pintura. Y ustedes saben cuál es el flow. Hacemos una carrera y después vamos a poner stickers el resto de la noche. Let's go, let's go. Está buenísimo. Yes. Yo me lo estoy disfrutando un montón. Aparte de eso, pues sigo con Fortnite. Cuando tengo un ratito, 10 minutitos aquí, 15 minutitos, trato de entrar porque ya no quiero dejar el Season Pass para cuando se esté acabando y estar ahí ajorados o poquito a poquito. Hoy aproveché. Y yo estaba en el Raid Marathon. Espérate, yo voy a aprovechar y voy a jugar. Pues tengo como 25 minutos, yo creo que disponible. Y entonces jugué dos partiditas. Me fui ganando. Subí ahí unos cuantos niveles. Eso fue The Show. Épico, progresando. Yo te iba a comentar. Los otros días en tu stream, Silver te dijo como que hacemos las misiones. Ajá. Dice, no, pues yo no tengo Game Pass, el Season Pass o whatever, no tengo el Season Pass. Pero, tienes que saber que tú puedes comprar cosas que están en el Season Pass sin tener Season Pass. Si entras a la sección de Season Pass, ellos tienen como que una columnita a la izquierda, dentro del mismo contenido, casi siempre hay como tres items. Eso los puedes comprar sin tener Season Pass, gasta las estrellitas. Las gastan en eso, claro está, no vas a desbloquear un personaje Sí, pero maybe goodies, algún pico o algún color al sí, tirarte o algo. Exacto, okay. Algún graffiti o algo así. So, yeah, tú que has estado jugando, debes tener estrellita. Entra ahí, entra sí, al Season Pass y trata de redimir esas cositas porque está chévere. Dale, lo voy a hacer, lo voy a hacer. So, ya he estado jugando por ahí Fortnite y aparte de eso... estuvimos jugando en mi casa acá Ticket to Ride, el board game. Este board game ya yo lo había jugado en versión de tablet y me gustó un montón. Y entonces finalmente yo dije, okay, yo creo que ya mi nena puede entender el concepto de esto y lo compré. Y entonces estuvimos el domingo jugando y a ella le fascinó. Qué y bueno. Entonces a mi esposa también le gustó, mi esposa tampoco lo había jugado y entonces ahora estamos de que tratamos de jugar todos los días, aunque sea una. Las partidas toman tiempito, a veces puede tomar hasta una hora. Ya llegamos al punto que los tres estamos on point y no se sabe quién va a ganar. Mi nena también está ahí como que pendiente a todo. Antiel jugamos y quedé último. De tres, quedé tercero. ¡Contra! Pero ya, se está dando súper bueno. Hubo llanto. Porque mi esposa le tapó una ruta a Aria y de momento la vemos que ella está molesta. Pero lo que no nos dice que así molesta de la nada. Y yo, Aria, ¿qué pasó? Y entonces ella viene y me dice, me da la queja a mí de que mamá le había tapado una ruta. Suena algo que haría Lara Nicole. Suena algo, ella da la queja dependiendo el que la haga, es como que mira, sí, exacto. Mami no hace o papi no hace, ¿qué está pasando? Sí. No. Yo, pues Aria, así sí es el juego, conste que no se la taparon a propósito, era que tenían un punto en común, pero es como que Aria, eso va a pasar, mi amor. Tenía que pasar. Ah, pues bien. So, super funny. So, yeah, Ticket to Ride. Si usted no lo ha jugado, altamente recomendable. No es muy complicado. Así que si tiene niños pequeños, mi nena tiene 7 años y es totalmente apropiado para ella. Super cool. Super, super cool. Estoy esperando que esté un poquito más grande para comprar Settlers of Catan. Ese también yo lo juego en la tablet y lo juego contra la computadora. Pero tan pronto crezca un poquito más, compramos eso. Por ahí Cotaino lo reconoció de inmediato. Dice, Ticket to Ride, excelente board game. En cuanto a las carreras que estaban mencionando, dice David, gato jugando Gran Turismo 7 o está haciendo Body Shop para promocionar su taller. Eso es una tres potes, confirma Ocean. Dice GT, te deberían dejar sacar la licencia Cat 9 que tenía Alex antes de perderle en la cárcel. Catán es bastante fácil mecánicamente, dice por ahí, dice. Catán, yo he escuchado un par de cositas, mis primos son locos con ellos, tratamos de jugar en un momento dado, era como que, jueguen ustedes, no hay problema. Porque llevamos también, Dios mío, Cards Against Humanity. Entonces, pues siempre Cards Against Humanity tenía prioridad. Y a la hora entonces de jugar Catán, ya estábamos explotados de habernos meado de las risas, no lo jugábamos. Oh. Otro que tengo por ahí velado es Pandemic para comprarlo. Ajá. Pero tengo que verificar si mi nena lo puede entender. Porque una cosa es entender la mecánica, pero otra es que tenga la malicia de formar estrategia de cómo procesarlo. Y entonces Ticket to Ride está súper apropiado para ella para entenderlo y procesarlo de esa manera. Catán, yo no tengo duda de que pueda entenderlo mecánicamente, pero de que tenga esa malicia de cómo tomar ventaja de ciertas cosas, no creo que ella te toque. Sí, mira, Dizzy dice que su favorito y fácil para la familia es DC Deck Building. Cotaino dice, Pandemic es súper bueno, es uno de mis juegos favoritos en co-op. DC Deck Building es matemática pura, dice Dizzy. Nice, nice. Te lo voy a apuntar aquí. DC Deck Building. Y ahí estamos al día en el chat, gatito. Bueno, pues ahora sí, Forbidden Island. Ok, déjame apuntarlo también por acá. Sí, Cotaino recomendando ahí, Forbidden Island. Okay. Yo compré uno de Sonic, después les envío la foto al Discord para que lo vean. Lo vi en Target, me llamó la atención porque decía que era como 5 juegos en uno o algo así. Y tiene las figuritas de Sonic, Eggman, Tails y Knuckles. esto, y me pareció como que un item que debería tener en mi casa. Eso me lo traje. Esto, todavía es la hora que no hemos podido sentarnos a jugar, pero ya estamos, ¿verdad?, vislumbrando par de game nights acá en casa. Ya la nena está, ¿verdad?, un poquito más grande, tiene un añito menos que la nena de gato. So, vamos a incorporar eso también. Es algo que hemos querido hacer desde antes que naciera. Era como que, ok, en algún momento dado vamos a introducir game nights. Porque es algo que hacíamos nosotros también. Y nada, en algún momento entonces, pues, tenía que pasar y ya estamos bastante cerca de eso. So, estamos pompeados. Bueno, pues gente, vamos por una sección que se me olvidó, pero que totalmente incluirla, y Gio se dio cuenta y tan pronto lo dijo, y, oh, es cierto, se me olvidó, siempre se me olvida, y es la sección de 10 años de Nivel Escondido. Como ustedes saben, al final de esta temporada, al final de este año, vamos a estar cumpliendo 10 años desde que Nivel Escondido como plataforma se creó. Entonces, este año, durante esta temporada, vamos a tener todos los podcasts en vivo, un segmentito para hablar detallitos y cosas de como tal de Nivel Escondido. Y el de hoy tiene que ver con los invitados que hemos tenido a lo largo del podcast. Estamos ya en la décima temporada. Y entonces no estábamos ready porque, gente, Gio escribe esto, pero viene y le pone en bracket así, pone data aquí. Y entonces mientras yo estaba diciendo que era la que había con él, yo estaba acá buscando y filtrando la data y qué sé qué, y ya lo tengo. Resulta que el primer invitado del podcast de Nivel Escondido no fue uno, fueron dos invitados. Fue Roberto López y Vidium. Estuvieron junto a Alex Nation. Nice. Roberto es el capitán de Exolifers, Exolife Puerto Rico. Para ese entonces nosotros estábamos por allá con el equipo. Y entonces me parece que el tópico durante ese episodio fue MMA, porque a Roberto le gusta mucho las artes marciales mixtas. Y para ese entonces todavía en Nivel Escondido teníamos, en cuestión de los tópicos, uno de ellos era tema tipo informativo. Era coger algún tema y no era que nosotros éramos expertos, pero tratar de hacer un resumen de las cosas más básicas de ese tópico en particular. Entonces Roberto, ya que conocía, pues vino y habló de MMA en general, y Bellator, y UFC, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces Vidium estaba por ahí, yo creo que simplemente porque como Alex estaba solo y Vidium tenía más experiencia con haciendo podcasting, pues estaba básicamente cubriéndome a mí y o a Mash. Para ese entonces estábamos siempre los tres. Pero ya, esos fueron los primeros invitados y sucedió en el episodio 91. O sea, no pasó en la primera temporada, pasó en la segunda temporada de Nivel Escondido. Eso el 11 de octubre del 2014. Luego de eso, con el paso de los años, pues Vidium estuvo solo como invitado. Luego tuvimos a un caballero ahí llamado Giovanni Rodríguez, como invitado, que lo traímos y se amajó en la silla, como la gente que se amaja en el palo, y dijo, yo de aquí yo no me voy, y se quedó. Se jodieron. tuvimos de invitado a Coutaino, a Chamaco 09, José Rivera. ¿Quién es José Rivera? El Caco del Gaming. Ahora es el Gamer Oficial. El Gamer Oficial. Yes. Yep. A Soldevila, a Moy Snake, para ese entonces era Moyerzeto85, a Nicole, a Epic JC, a Sincalización. Diablo, yo de Sincalización hace pero que 800.000 años que no sé de él. Tuvimos a Metaverse, que para ese entonces era Kaku, o Kaku Music Soler. Ahora Kaku y Meta es como que dependiendo de la plataforma. Sí. Mighty Gerard estuvo de invitado, Mad Dog, El Watcher, ese Juan soy yo, es que estaba, mi nombre estaba puesto mal en la columna, no iba en esa columna, y al filtrarse. Y el señor Surfing Boy, que estuvo haciendo un podcast junto a Gio hace poquito. Yep, so, yep. G. Casi, gente, casi si me tocaba Solo Edition, él dijo, ¿qué es Solo Edition y Solo Edition? Vamos para allá. Sí, le quedó súper bien, me gustó. Bueno, es que ustedes tienen dinámica, ustedes se conocen de toda la vida. So, quedó súper, súper bien ese episodio, gracias a Surfing por ahí, por la Susti. Tremenda asistencia ahí de él Surfing Boy. Y saludamos ahí a Paco Garruk, que llegó al chat ahora para men final. A su quita para ti, Paco. Y aclaración, esos invitados fueron invitados que grabaron con nosotros. Claro, está la entrevista gaming, pero esa se graba en otro momento y se inserta. Hay que ser... Pero esto fue gente que estuvo en el estudio, los estudios de nivel escondido, y estuvieron con nosotros interactuando en vivo. Cositas que gente que vino a grabar con nosotros, quizás no se daban cuenta o les sorprendieron. La agenda que nosotros creamos para cada episodio. Gente, nosotros estamos en el episodio 476, hay 476 documentos con los bullet points de lo que se va a hablar. Nuestras agendas no son 10 páginas, son típicamente 2, 3. Y son mayormente bullet points de lo que se va a estar hablando. Las noticias, por lo menos... Yo hago bullet points de las noticias. Alex tiende a irse live. Gio también tiende a irse como que la ley la traduce al momento. I don't trust myself. Yo vengo y la leo y saco los bullet points de las noticias. Sí, yo dependiendo. Si tengo tiempo, la tiendo a resumir también. Con mis propias palabras, pero bullet points también, bien cortito. Si no tengo tiempo, me voy straight from the source. Tenemos todo lo de las publicaciones, todo eso está escrito en un documento, se hace toda la semana. Whoever es en la silla número uno está a cargo de crear la agenda. Y de buscar las noticias también, desde la producción masiva, en grueso. Sí. El que está en la silla dos lo que tiene es que presentarse y encargarse de las noticias que le asignaron. Si no le gusta la que le asignaron, pues la reemplaza, no hay problema con eso. Pero está a cargo de dos noticias. Es un descanso estar en la silla 2, porque usted tiene que grabar, pero no tiene que estar pendiente a nada de eso. El que está en la silla 1 tiene trabajito chévere esa semana. Es una dinámica bien interesante. Yo he estado invitado en varios podcasts. Algunos tienen formatos similares a estos, al de nosotros, otros no. Otros tienen, ¿verdad?, su propio formato. Pero típicamente cuando hablamos tras bastidores de cómo trabajamos acá, tienden a aplicar un poquito de esta dinámica, lo cual me alegra porque se siente como que provee un poquito de tranquilidad en términos de cómo llevan a cabo el ritmo en otras producciones, ¿verdad? Una vez se enteran de más o menos cómo trabajamos nosotros, pues en comparación a cómo trabajaban antes. Es algo bastante nítido, tú poder tener este tipo de formato, es reliable, tú sabes, es algo que, por ejemplo, hay ciertos podcasts con los que he colaborado que es como, ok, búscate una noticia ahí cualquiera y la discuten, y se puede dar el caso de que una noticia que yo traje, la trajo también la misma. otro de los colaboradores del podcast, y entonces se forma, pues, un impasse en el sentido de que tengo que tiene que haber, ¿verdad?, cordialidad entre uno u otro para que, ok, pues me llevo una secundaria o una terciaria de las que yo traje. Es bien, bien interesante, ¿verdad? Todas las comunidades, todos los podcasts trabajan de maneras diferentes, pero esta es la manera que por lo menos hasta el momento ha sido bien efectiva con nosotros. Y eso obviamente gracias a la mente maestra de El Gato Gatuno de los Gatos, El Gran Gatonero. Gente, este proyecto de nosotros está diseñado para que no sea una carga grandísima en nadie, en ninguno de nosotros. Nos distribuimos el peso poquito a poquito, lo pasamos, nos lo vamos pasando. Y también está diseñada para que sea para largo. Hay muchas cosas, hay muchos proyectos, muchas ideas que se nos vienen a la mente. Y antes de nosotros ejecutarlas, es como que, ok, ¿eso es sustentable o esto va a ser un evento especial? Porque si es sustentable, vamos a establecerlo y vamos a trabajarlo a lo largo del año, mínimo un año. Si no es sustentable, ok, pues vamos a hacerlo una vez, vamos a hacer un evento especial. Cositas así. Acá en el podcast, para ser más específico, nosotros tenemos el sistema donde nos rotamos. Donde pues esta semana uno está a cargo de principal del podcast de hacer la producción, y ya eso es un alivio increíble. Siempre son dos grabando y uno descansando, ahí viene un breakecito y así uno no se quema, no se fatiga. con este proyecto, porque a pesar de que nosotros lo disfrutamos un montón, aún así hay que tener el compromiso de que, ok, hoy sábado, estamos acá, estamos grabando, hay que distribuir la carga, y aquí por lo menos lo trabajamos súper bien. Yep, así es. ¿Y han sido 10 añitos de esto? Ya, llevamos 10 años y estamos relax. Estamos fresquecitos. Publicamos toda la semana. Yes, ahora, yo te diré que ahora es más fácil. Cuando nosotros comenzamos Nivel Escondido, éramos los tres. Nos rotábamos la primera silla, pero siempre estábamos los tres grabando. Y luego cambiamos a que no, vamos a hacer dos nada más. No descansa. Y eso en verdad que le ha dado patas al proyecto, porque da muchísima flexibilidad. Definitivo. Bueno, pues ahora sí, esa sección se supone que viniera antes, pero no vino antes. It's okay, estamos en vivo. Esto es Nivel Escondido 476, podcast en vivo correspondiente al mes de junio. ¡Ay, papá! Así es, pues, cualquier gente, cosa puede de esta manera... Vamos para el cierre de este episodio. Como de costumbre, les recordamos que este episodio está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y en nivelescondido.com. Nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Twitter, Twitch y en YouTube. Particularmente acá en Twitch estamos los 7 días de la semana, domingos, lunes y miércoles desde las 8 con Alex Nation. Martes, jueves, viernes y sábado desde las 10 con Sparrow o conmigo. Así que no, encuentra acción todos los días. Y sí. No olviden que tenemos mercancía bien bacala. Ya las camisas de Vivo ya fueron retiradas, así hasta el próximo año. Este año contamos con 3 modelos del logo de Vivo, más la que surgió en el torneo de Super Smash. Yeah. La de... fui a Vivo 2022 y me caí en el torneo de Super Smash. El Suicide Squad. Que de hecho llega por ahí el director del Suicide Squad, nada más y nada menos que el PR Kaiser directamente de CEO. Ah, llegó Kaiser por ahí. Sí, está por ahí, dice buenas. Está saludando por ahí. Buena. Kaiser, tienes que contarme quién te mandó para Losers. Sonic Fox, ¿qué pasó? Es Pepita, Pepita. Yo vi que el posteó por Twitter que ganó el primer match y después lo mandaron para Losers. Estoy intrigado. Krillin González, maldita sea. Que es Pepita. Hablando de CEO, estaba justo antes de comenzar acá el stream. Yo estaba despidiéndose, yo estaba viendo acá y eliminaron a Mono. No llegó a top 8. Se quedó en el, ¿qué es eso? Top 12 top, o algo top así. Top 10, ajá. I don't know cuál sería el número por ahí. Mira, Arn Kratos y otro mismo bicho con Kulau me eliminaron. Que sí, como no llegó 9, dice Kaiser. Ok, pues sí, yo vi ese match. Él lo tenía bajito porque pues estaba pendiente allí o para arrancar acá, post. Pero ya vi. Según su post, 9, dice por ahí dice David. Yes, so, yeah, sí, hace sentido porque el que le ganó pasó a top 8. So, ok. Yeah, Nice. El campeón de CEO, pues este año no se le pudo dar. En ese combate que lo eliminaron, estaba peleando contra un Balrog. Alright. Dice, pero en Mortal Kombat hay un boricua para top 8, dice por ahí PRK. Oh, nice. So, mañana nice. Hay que estar pendiente a eso. Mañana son las finales de todo. Así que hay que estar mega, mega pendiente. Kaiser llegó al top 8 de Mortal de DBC. Que es lo más importante, dice David, porque alguno de los usuarios utilizó a Krillin, así que estaba debidamente representado. Krillin González, maldita sea, papu Sensuin. Como quiera, papi, te queremos, esperamos que la hayas pasado bien y que hayas disfrutado, como quiera, es una experiencia, un eventazo, y lo más importante es divertirse, ¿ok? Mira quién llega por ahí, Fire GTV, directamente de la Guiando Podcast. La que hay, Fallerito, bienvenido, ya estamos casi por irnos. Pero no sé por qué. Estamos acabando. Gio tiene que estar muerto de cansado. Lleva como 7 horas en este TGP. Estoy explotadito. Ya lo estoy sintiendo. Antes de irnos, como de costumbre, le queremos recordar que disfruten del contenido de Kitty Norlu, Jay Shinobu 82, Moe Snake 85, Kouta y Inotetv. Nicole J y Vueladora. Y de esta manera terminamos el podcast para esta semana. Se me cuidan un montón. Bye bye.